Evidentemente, después de Saúl Baldini, Hugo Moyano debe haber sido el secretario general de la CGT, sin ninguna duda, de mayor gravitación en los tiempos recientes, y también tomando quizá como referencia a Rucci, Hugo Baldini y al propio Moyano como líderes carismáticos, por distintas motivaciones, que atraparon no solamente al movimiento obrero, sino a multitudes en sus convocatorias. Cuando comenzó a apagarse lentamente la luz de la CGT de Moyano, agotado ya en las instancias y con una fragmentación notable, Moyano encontró la salida elegante vía fútbol, que es una pasión que tienen muchos argentinos, y en el caso de el camionero, además, una vocación que ya venía mostrando cuando fundó el Club de los Camioneros, que tenía en aquel momento intenciones, a través de un club deportivo, de un club de fútbol, empezar a vincularse activamente a esa parte de la historia. El descenso de Independiente, que provocó una verdadera revolución en la entidad, le allanó un camino que no pensaba, y que era la presidencia del club del cual es hincha. Se instaló allí, empezó sus operaciones con la misma habilidad con que operó en la CGT, y a partir de la presidencia de Independiente, su hijo Pablo comenzó a tomar un papel más notorio, no solo en el gremio, sino también dentro de la central de los trabajadores. Siguiendo el modelo de su padre, Pablo Moyano es el más combativo de ese sector, que tienen como referencia en el transporte a Smith, uno de los integrantes del triunviro cegetista, que el otro día decía que se iba a tratar la medida de fuerza en la próxima reunión de los secretarios generales convocada para la central de trabajadores. Hasta allí la objetividad de del análisis o de la información, y ahora viene la parte subjetiva de toda esta historia. Moyano padre tiene relaciones con Mauricio Macri desde hace muchísimos años, al punto tal que en un momento determinado, cuando el tema Maldivas, que era un negocio de la familia Macri, había que pactar con el gremio de camioneros. Cuando se pelea Moyano con Cristina, o Cristina con Moyano, no importa quién inició la pelea, después que Hugo Moyano había hecho una convocatoria para un primero de mayo con una enorme cantidad de gente movilizada en la 9 de julio, donde equivoca el discurso porque pidió la reelección de Cristina en lugar de hablar del Día de los Trabajadores, y mucha gente se empezó a ir. Después de llenar el estadio de Huracán, después de haber llenado River, empezaron los cortocircuitos, y hasta le llegaron a colgar la culpa de una discusión con Néstor Kirchner cuando Kirchner murió, como que eso hubiera precipitado una muerte del expresidente de la República. Lo maltrataron a Moyano y lo persiguieron. Y a partir de allí, Moyano tomó precauciones, sacó el dinero de los bancos del Estado Nacional y los colocó en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, que por entonces manejaba Mauricio Macri como jefe de la ciudad, a través de Frigerio, que era el administrador de ese banco. Es decir, buenas relaciones. Apenas llegó a la presidencia de Independiente, la camiseta de Independiente tuvo el primer auspiciante con el Banco de la Ciudad. Un ida y vuelta. Vos me pusiste el dinero, yo te hago ahora una prestación publicitaria. Y todo parecía marchar por ese lado hasta que la idea de las sociedades anónimas de Macri lo volvió a enfrentar en un tira y afloje dentro de la Asociación del Fútbol Argentino, obviamente porque Moyano no está de acuerdo con eso, que coincide en este término con Tinelli y con el presidente de River, pero que evidentemente no fueron por los mismos lugares, porque Moyano prefirió quedarse con alguien emparentado, está casado con una hija de él, como es el actual presidente de la AFA, Tapia, que además, hombre del sindicalismo, que viene de ser funcionario y dirigente gremial del Cianse, y entonces inventan la presidencia de un hombre salido del ascenso, del Club Barraca Central, como presidente de la AFA, después de aquel papelón que hicieron los dirigentes del fútbol, donde había un empate cuando la sumatoria era imposible que diera ese empate. Bueno, hubo un empate al elegirse presidente, y todo quedó, como ya conocemos, en un montón de manoseos. Después de este tema, después de haber ocurrido esto, empezó la otra etapa. Angelici, hombre absolutamente operador en la justicia de Macri, con otro hombre de Independiente, con Rizzo, que es el titular del Colegio de Abogados, hicieron un acuerdo. Lo puso Rizzo en la lista como candidato a vicepresidente, ya hay cortocircuito de hace rato, y entonces logró, digamos, una especie de respaldo institucional en Angelici, porque la propia Lilita Carrió lo había denunciado varias veces, como que andaba por tribunales, como que merodeaba, como que era el operador judicial, etcétera, etcétera. Bueno, como vicepresidente del Colegio de Abogados de la ciudad, cualquiera que lo puede ver tiene una cobertura, o cualquiera que lo puede ver está hablando con jueces, tiene una explicación. Y Angelici se transformó en un vocero de muchas cosas. Como por ejemplo decirle al presidente de la AFA que Macri quería que el partido de la selección argentina se jugara en el estadio de Boca. Tapia, que además tiene platea y palco en la cancha de Boca, que es hincha de Boca, o sea que tenemos el presidente de AFA y el vicepresidente dos de Boca, después viene Moyano de Independiente y Blanco de Racing, que son los que manejan la AFA. A partir de allí, de esa situación que se da, empiezan a especular que quién pidió, quién no pidió, si los jugadores, si el técnico, no, le pidió el presidente de la República, Macri, le pidió que el partido se juegue en la Bombonera. Dicho todo esto como introito, viene la relación con lo que le voy a contar a continuación, y que tiene que ver con un nuevo acercamiento de la familia Moyano con el kirchnerismo, no de Hugo, sino de Pablo, que ya tuvo una reunión con Baradel y con Daski, para que los dirigentes de la CGT, que se habían ido por distintos rumbos apoyando a distintos candidatos, voten o apoyen o logren que los voten a Cristina Contayana para asegurar un senador más que evite cualquier intento de flexibilización ante un imaginario Mauricio Macri agrandado después de las elecciones de octubre, donde todo indicaría que entraría Cristina y Tayana se queda fuera. Entonces, empezaron, sobre texto de esta situación, a hablar con los dirigentes políticos. Le contestaron muy mal a Cristina, después vamos a ocuparnos de eso, pero los dirigentes sindicales tuvieron otra lectura. Y allí, tanto Caló como Moyano empezaron a conversar, empezaron a ver y analizar cuánta importancia tenía un senador más o un senador menos, hacer números, y entonces se crea en este momento una alternancia con un signo de interrogación. Enterado de estas conversaciones, Gustavo Arriba, el jefe de los espías, lo comentó, y anoche, después que Independiente ganó 2-0 un partido que lo clasificó para los cuartos de la Sudamericana, frente a Atlético Tucumán, pasó un hecho que no tendría mucha explicación, porque era para festejar, no era para pelearse nadie con nadie, y 120 de la barra de Independiente terminaron presos, a pesar que la máxima autoridad de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, es vocal del Club Independiente. ¿Pero qué pasó aquí? ¿Cuál fue el cambio para estas idas y vueltas? El saber que, como hubo una mano de cambio en la barra de Independiente, cuando Bebote Álvarez y Loquillo Rodríguez fueron desplazados, digamos, del manejo de esa barra y ya desde marzo no pueden entrar al club, aparecen otros protagonistas que son los que están con vinculación directa, no solamente con los Moyanos, sino también con Camioneros, porque participan incluso en el operativo de seguridad de Camioneros. Y anoche hubo un enfrentamiento con la policía, que no es cualquier enfrentamiento. Tiene que ver con esta situación que le vengo contando. El gobierno se enteró que Pablo Moyano estaba conversando, bajando la actitud de la huelga o del paro por parte de otros sindicalistas que decían que no era momento, y sobre todo porque tienen datos de que el gobierno podría ganar por 4 o 5 puntos en Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, y Pablo Moyano, apoyado por el bancario Palazzo Radical Kirchnerista y apoyado por el mismo integrante del Triunvirato Smith, que fue el que propuso la reunión en el discurso del otro día con la gente en la plaza, se encontró con que se iba debilitando la posibilidad de un paro general porque el transporte no está de acuerdo en parar y porque los movimientos sociales no saldrían a la calle, habida cuenta que el gobierno recapacitó y enfrió la calle, llamándolos de vuelta y diciéndole vamos a cumplir con la ley, porque anteriormente le habían dicho que no tenía más plata, se levantaron los dirigentes de los movimientos sociales y se fueron, y ellos recompusieron cuando los movimientos sociales le dijeron que iban a poner ollas populares en los super o en los hipermercados. Le cuento esto porque lo de anoche en Avellaneda no es casual. Repito, Gustavo Arribas, Angelici, son partícipes de episodios deportivos y o de política e inteligencia en el país. Y además, no es casual, porque no existe la casualidad, todo es causa y efecto, que el presidente Carter de Paraguay se apurara a venir para encontrarse con Netanyahu y que se reuniera con Macri, donde Paraguay está pidiendo que la inimaginaria organización del Mundial entre Argentina y Uruguay lo incluyan también a Paraguay, esto a los uruguayos le cae mal, pero lo que se escondió es por qué hay tanto interés en conversar con el presidente paraguayo, y eso tiene que hacer una lectura. Se llama acuífero guaraní, el agua que está debajo, el agua potable que es la mayor reserva mundial, donde Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay tienen participación directa. Anótelo, guárdelo para sus nietos. Mientras tanto, Netanyahu, que hoy va a estar en Colombia y después va a ir a México, es decir, buscó toda la línea liberal de los presidentes, fue recibido con todos los honores, a pesar de las denuncias que tiene en su país y a pesar de que fue denunciado internacionalmente por los desastres que ha hecho Israel por orden suya, bombardeando y asesinando chicos en hospitales, mezquitas y demás, donde está acusado de crímenes de lesa humanidad. Fue recibido con todos los honores y además Macri le entregó documentos privados, documentos secretos. ¿Y cuáles son estos documentos secretos? Son documentos que tienen que ver con la unidad de la AMIA y con lo que hicieron además paralelamente, como para que la gente crea que lo que se entregó son los documentos de la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis vinieron en gran parte a la Argentina, pero no dicen que se fueron también a la Unión Soviética llevado con un revólver en la cabeza, o a Estados Unidos llevado con los dólares. Eso no les preocupa a nadie, sino que les preocupa que vinieron a la Argentina, donde vinieron por su propia voluntad y donde además de venir los argentinos, vinieron migraciones de judíos sacados por el Vaticano también para salvarlos del holocausto. Es decir, vinieron todos, porque aquí, tierra de paz, se recibió todo el mundo. Bueno, más allá de esta circunstancia, le entregaron 139.544 documentos secretos de la Argentina vinculados con el nazismo. ¿Sabe cuál hubiera sido el gesto magnífico de esta hermandad que destacó Netanyahu? Que ellos nos hubieran entregado la información secreta de cómo la Mossad se llevó a Eichmann de la Argentina. Una reciprocidad, para quedar bien con los argentinos. No, ellos vinieron con otras intenciones, y entre las otras intenciones que vinieron, estuvo un grupo de empresarios, a los que ponderó mucho Macri. Este grupo de empresarios está. Están la gente de, o estuvo la gente de Berinic, que es gente que se preocupa por la guerra cibernética. O sea, son expertos en guerra cibernética. Vinieron de Argentina. Vino gente de LAL, que está vinculado al tema de mantenimiento de materiales aeronáuticos. También estuvieron los de FIBIT, que son materiales electrónicos para la defensa. vinieron la gente de LAL, la compañía de aviación, que ha firmado un convenio con Aerolíneas Argentinas, muy loco, porque usted sabe que los propios israelíes, cuando salen de Israel, tratan de no viajar en el LAL para evitar algún atentado que pueda haber contra la compañía de bandera israelí. Nosotros firmamos un convenio para que los que quieran viajar a determinados lugares compren el pasaje en aerolínea y a Medio Oriente, por ejemplo, entren por el LAL. Muy loco lo nuestro, pero bueno, así es. Además de esto que le estoy contando, estamos parados frente a una situación que no parece entenderse muy bien todavía. El gobierno de Macri tiene que enfriar la calle, tiene que lograr que en la calle haya la menor cantidad de protestas. Y entonces se firmó un convenio con Israel vinculado a la seguridad interior de la Argentina. Repito, vinculado a la seguridad interior de la Argentina. Y si entonces uno se detiene en estos detalles de las cosas que se firmaron, de la cooperación sobre estos temas, empiezan las preguntas. ¿Será para enfriar la calle de cualquier manera? ¿Por si se calienta demasiado? Y la pregunta casi se responde sola. Porque evidentemente, cuando uno conoce lo que se firmó, empiezan las preguntas que no tienen muchas respuestas y que tienen simplemente un análisis, porque el gobierno seguramente no dejará trascender parte de lo que se ha firmado con el Estado de Israel. Pero repito, hay un ítem que vincula directamente al manejo de la información y los operativos de seguridad interior, donde supuestamente la Argentina requeriría el servicio de Israel. Interior estoy hablando, ¿eh? Entonces, cuando uno empieza a encontrar estas alternancias, cuando uno ve la visita apurada del presidente de Paraguay, y cuando uno ve que el fútbol disfraza todo, por aquello de pan y circo, ¿cuáles son las cosas y las relaciones directas que están funcionando en esta rápida cambio de información que todo el tiempo ocurre en la Argentina y donde la prensa cubre, como ya lo hemos explicado, lo que le importa, lo que le interesa, pero no todo lo que le tienen que informar? Así que estamos complicados. Macri alabó los 70 años del Estado de Israel, mientras tanto ayer hubo manifestaciones con muy poca difusión en los medios. Sectores de izquierda fueron a la embajada de Israel a acusarlos de crímenes al pueblo palestino, hubo movidas por todas partes y sin embargo no trascendió porque la prensa no le dio la difusión que tenía que darle. Y entonces la gente se entera nada más que lo que se difunde, lo que se publica o lo que se quiere contar. Así que Netanyahu se fue muy feliz de Argentina porque no solamente abrocharon varios negocios, entre ellos la venta de armas al país, sino un convenio que lo inmiscuye al Estado de Israel en la seguridad interior de Argentina. Espero que algún legislador pida copia de lo que se firmó y pida alguna explicación, espero. Pero claro, están ocupados en otra cosa, están ocupados en octubre en las elecciones, y mientras esto está pasando, ocurren las otras cosas que nosotros estamos comentando. Lo real y lo cierto es que frente a todo esto, la situación del país está lamentablemente a disposición del exterior. Nos ofrecemos a cada rato, no tenemos ninguna clase de empacho en abrirnos al mundo creyendo que con el mundo hacemos negocio, y además, bueno, nos encontramos con este tema, que se firma un convenio donde hay un acuerdo entre el Estado de Israel y la República Argentina sobre cooperación en asuntos de seguridad pública e interior, seguridad pública en eventos masivos, prevenciones criminales y delictuales, investigación e inteligencia para la seguridad pública y ciencias y tecnologías aplicadas a la seguridad pública, gestión de emergencia, eliminación de bombas, incluyendo materiales para explosivos improvisados y detección de explosivos de largo alcance. Es decir, ¿podría explicar algún funcionario de Patricia Bullrich para qué firmamos este convenio? ¿Por qué nosotros tenemos que dar injerencia a un Estado extranjero en la seguridad interior? Ayer, mientras los socios e hinchas de Independiente gritaban el triunfo y mientras 120 fueron detenidos, se estaba jugando la otra batalla, la de ver si Gladys González acompaña a Bullrich como senador o si Tayana es un senador más dentro de un pensamiento, por lo menos, que pudiera llegar a parar, si ocurre la flexibilización, ese intento. Si usted no lo cree, deje que el tiempo se lo cuente, pero acuérdese de cuando se lo dijimos. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. El 11 de este mes, Cristina Fernández hizo una carta abierta a todos los ciudadanos y ciudadanas que votaron listas opositoras en la provincia de Buenos Aires. La expresidenta decía ese día: el sábado 13 de agosto, la mayoría de los electores le dieron un mensaje muy claro al gobierno de Macri, Vidal y Bullrich. Dos de cada tres bonaerenses dijeron con su voto que hay que frenar el ajuste. Hay esperanza entre todos y todas. Obtuvimos en un resultado importante que el gobierno no debería ignorar. Pero como ya sabemos, lo va a hacer. De hecho, ya preparan el gran ajuste para después de las elecciones de octubre. Flexibilización laboral que afectará a los sectores registrados del trabajo, despidos en el sector público, recorte de jubilaciones y pensiones, ajuste de provincia, más aumentos en las tarifas de los servicios de luz, gas y agua, agregándose el transporte, entre otros. Construyen la segunda fase del ajuste. Este gobierno no escucha, este gobierno no rectifica. Estamos en un momento histórico en Argentina, además del durísimo ajuste que conocemos y padecemos y que ha desordenado la vida de la gente. Estamos viviendo como en las últimas semanas se está produciendo un peligroso deterioro del Estado de Derecho, cuya expresión más dramática es la desaparición forzada de Santiago Maldonado y el descarado uso partidistas de las instituciones de la República. Para imponer este gran ajuste después de las elecciones de octubre, el gobierno quiere y sobre todo necesita una sociedad débil, organizaciones sociales divididas y una oposición fragmentada. Para imponer este gran ajuste, el gobierno utilizará toda su capacidad para manipular la realidad y engañar a los argentinos, como lo ha hecho en el resultado electoral de las PASO, por ejemplo. las mentiras se mezclan con engaños para imponer su relato. La concentración del poder y la complicidad de los importantes sectores económicos inmediatos configuran una poderosa maquinaria de propaganda, pero los argentinos y argentinas conocen en carne y hueso la verdad y la auténtica realidad. La realidad del ajuste y del que tienen preparado para octubre, si no lo frenamos antes, la alcanza la realidad de las tarifas, el plan para aplazar aumentos y dividir pagos, las facturas de invierno de gas para después de las elecciones, la realidad de una deuda bruta que está hipotecando el futuro de nuestros hijos e hijas y en realidad la degradación de la justicia al servicio de la política partidaria, la realidad de los aumentos sobre medicamentos, el encarecimiento de la canasta básica o el empobrecimiento de cada vez más argentinos. De todo esto, el gobierno y sus candidatos no quieren hablar. El gobierno de Mauricio Macri elude sus responsabilidades y manipula la realidad para enfrentarnos y dividir a la mayoría. Quiere una sociedad debilitada y sin capacidad de fiscalizar su actividad. Solo podremos frenar esta política económica y las amenazas a la vida y a los derechos y garantía ciudadana con nuestro voto. Los ciudadanos y ciudadanas que votaron a las listas opositoras somos mayoría y nosotros no podemos, como lo hace el gobierno, eludir nuestra responsabilidad. Quienes conformamos la oposición, porque allí nos colocó nuestro pensamiento y el voto popular, sabemos del gran ajuste que vendrá después de las elecciones y de sus consecuencias económicas y sociales. También sabemos que el Estado de Derecho está severamente amenazado. Por eso tenemos la responsabilidad de evitar mayores sufrimientos a los argentinos y argentinas. Estas elecciones no son la segunda vuelta del 2015, tampoco son la primera vuelta del 2019, son las elecciones para decidir si el gobierno tiene un cheque en blanco, dice Cristina Fernández en su carta abierta, para proseguir con el ajuste y el endeudamiento de sus políticas, o bien si podemos evitar más el dolor y sufrimiento para nuestros compatriotas, frenando el nuevo gran ajuste que planea el gobierno de Mauricio Macri para después de octubre. ¿Vamos a esperar? ¿Vamos a permitir que cálculos políticos y legítimas ambiciones personales en el futuro dejen ahora al gobierno que imponga el gran ajuste? Creo, sinceramente, que ahora es el momento de unidad ciudadana, el mejor instrumento que tenemos hoy para que la voz de la mayoría social y electoral sea también una mayoría política en las instituciones. Nadie debe renunciar a nada, ni a sus ideas, ni a lo que se dijo, ni a lo que se hizo, menos aún a sus aspiraciones futuras. Ganemos juntos esta elección y hablemos todos y todas de todo, sin limitaciones y sin reservas. Argentina espera que estemos a la altura de nuestras responsabilidades. Ahora el gobierno debe tener un límite y solo lo tendrá si ganamos las elecciones de octubre. Sabemos cómo hacerlo y con qué boleta. Solo hay una que nos lo permite y no es arrogancia ni soberbia, es la lectura objetiva del resultado electoral del 13 de agosto. Y mañana trabajaremos unidos y unidas para la construcción de una mejor alternativa política para el futuro. Hago un llamado democrático a favor de una ciudadanía que se ha manifestado mayoritariamente contra el ajuste del gobierno y para cambiar el rumbo económico. Creo que la alternativa a las políticas de este gobierno se forja desde la calle, desde las urnas y en las instituciones. Trabajemos juntos en el Congreso con un plan de emergencia nacional para frenar la dureza de ajuste en donde más fuerte ha golpeado, el ejemplo, las tarifas, los aumentos, los alimentos, los medicamentos, evitar el nuevo y gran ajuste que tenemos previsto para después de octubre, como todas y todas sabemos. Es imprescindible que la mayoría social que hoy está clamando cambiar el rumbo económico y el respeto al Estado de Derecho tenga una mayoría política y parlamentaria que quiere salga a defenderla. Desde Unidad Ciudadana y yo misma estamos dispuestos a iniciar un nuevo ciclo político basado en el trabajo conjunto de todas las sensibilidades opositoras. Creo imprescindible que esta mayoría social que se manifiesta contra el ajuste tenga una correlativa expresión electoral e institucional. El gobierno no puede tener un cheque en blanco para el gran ajuste, y solo la boleta de Unión Ciudadana nos lo permite. No le pedimos el voto opositor, no le pedimos para nosotros, sino que ofrecemos nuestra boleta para que pueda respetar su voto opositor y trabajar en conjunto por un cambio de rumbo económico en el futuro con respecto al Estado de Derecho en el presente. Podemos hacerlo, debemos hacerlo. Y esta carta abierta de Cristina provocó reacciones políticas de todos lados y le contestaron. Randazzo le dijo textualmente a la expresidenta: después de haber escuchado a los trabajadores despedidos de PESICO, me tomé un rato para leer tu carta abierta. Y como depositario de la confianza de casi 600.000 bonaerenses, quienes integramos el Frente Justicialista Cumplir, nos sentimos en la obligación de hacer algunas consideraciones, sobre todo para evitar que algún ciudadano desprevenido caiga en la trampa de la polarización que le proponen Macri y vos. Sí, los dos juegan el mismo juego. En primer lugar, queremos decirte que el gran ajuste, como lo llamás, ya lo vienen sufriendo los argentinos. Solo es posible porque Macri es presidente. Y Macri es presidente como consecuencia de una estrategia electoral ideada por vos, pero hagamos una cosa, no miremos para atrás, no conviene, dice el Randazzo. Y nosotros estamos más preocupados por discutir el presente y el futuro, porque hay millones de argentinos que la están pasando muy mal. Si miramos el presente, es cierto que la oposición está fragmentada, pero lo está también por tu propia responsabilidad. Nosotros queríamos a los candidatos los eligiera el conjunto de la sociedad y no los dirigentes. Pero, como dijo alguien muy cercano a vos, Cristina no puede competir contra su empleado, que vendría a ser yo. Y por eso te fuiste del peronismo, creaste un partido llamado Unidad Ciudadana y evitaste la primaria. Entonces pregunto, ¿quién fragmentó a la oposición? Sigue diciendo Florencio Randazzo. Ahora decís que hay que juntar los votos de toda la oposición. ¿Por qué hay que frenar a Macri? Planteás. O tal vez porque percibís que podés perder en octubre. En nuestro caso, alguien puede pensar que este más de medio millón de bonaerenses que nos eligieron, ¿los vamos a decir ahora que vayan a elegir a otros candidatos? Esto sería estafar la confianza que depositaron en nosotros y también subestimar a los electores. Nadie los lleva de las narices, nadie le dice lo que tienen que hacer. Somos opositores y sentimos una enorme importancia, pero queremos decirte algo respecto a la necesidad de ponerle un freno a Macri de la que habrás. No hay que mentirle a la gente, Cristina. No hay que mentirle a la gente. Ni vos, ni nosotros, ni nadie le puede poner un freno a Macri desde una banca, porque Macri es el presidente de los argentinos hasta el año 2019. Y va a seguir gobernando aunque no nos guste. Así es la democracia, Cristina. En todo caso, se le podrá poner algunos límites. Creemos que en eso seguramente tendremos coincidencia. Tus legisladores intentarán hacerlo a su estilo y los que sean representantes del Frente Justicialista Cumplir lo harán a nuestra manera. Seguro que cuando se trate de defender a los que menos tienen, a los trabajadores, a los jubilados, nos encontrarán en la misma vereda. Coincidimos con vos en algo más. Estas elecciones no son la segunda vuelta del 2015, por eso no hay necesidad de elegir entre dos opciones, el oficialismo al que combatimos o una oposición encarnada por tu figura, que a partir del 2011 viene perdiendo voto a voto sistemáticamente todas las elecciones. De hecho, se perdieron las elecciones del 2013 y del 2015. Este año, lo que estamos eligiendo son diputados y senadores que nos representen. Nosotros, en nuestra lista, no tenemos a ningún expresidente, es verdad, ni a ningún ex candidato a presidente, ni tampoco a candidatos importados de otros distritos, ni a testimoniales, Cristina. Tenemos a muchos dirigentes jóvenes que tienen grandes capacidades, enormes convicciones y ninguna soberbia, y que van a defender a los argentinos de la política del ajuste, pero sin creerse dueños de la verdad. En definitiva, no compartimos que haya una sola opción opositora y que justo sea la que te lleva como candidata. No es arrogancia ni soberbia, decís en la carta lo que extraña la humildad tuya. Tampoco creemos que haya que votar en contra ni de Cristina ni de Macri. Si esa es la única motivación que la gente tiene para ir a sufragar, estamos en problemas como sociedad. Nosotros creemos que octubre nos da la posibilidad de votar a favor, de votar pensando en construir futuro, un futuro mejor sin destruir a nadie. Ojalá podamos debatir todas estas cosas y otras tantas de cara a la sociedad. Tal vez tengas tiempo de participar en alguno de los debates que se están planificando. También nos gustaría discutirlo con los candidatos de Macri, porque coincido con vos en que estamos frente a un gobierno que no tomó una sola decisión a favor de la mayoría, pero sobre todo porque somos opositores. Tanto hicimos lo imposible para que el peronismo llegue unido y legitimado por la elección primaria a octubre, pero hubo alguien que lo impidió. Terminó siendo funcional a Macri, y eso no fuimos nosotros. Esta es la carta de Randazzo a Cristina Kirchner. Mientras tanto, Stolbizer le contestó a esa carta abierta de Cristina, dice, antes que buscar un acuerdo, decline su candidatura y prepare su defensa. La postulante a senadora nacional por un país también rechazó el llamado de la unidad opositora de la expresidenta. La candidata a senadora nacional la recomendó que se prepare para defenderse en la justicia. Massa le pidió a Cristina Kirchner que explique sus cuentas pendientes en la justicia. El diputado y primer candidato a senador nacional por un país de la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa, afirmó que los que tienen causa en la justicia, en lugar de buscar poder político, tienen que explicar sus cuentas pendientes, luego de la carta abierta difundida por la expresidenta. Y siguieron las reacciones en contra de la carta de Cristina, que le hemos leído textualmente, y también la de Florencia Randazzo, que de la misma forma se la leí. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Hubo partidos por la Copa Sudamericana, vamos a la información. Así es, ayer en el Libertadores de América, Independiente superó a Atlético Tucumán 2-0 en un partido realmente con muchas acciones, con muchos episodios que tuvieron que ver con el partido, porque fue expulsado Tagliafico en Independiente a los 7 minutos del segundo tiempo, lo que le podía complicar la situación al equipo de Holland. Además hubo dos penales, los dos atajados, cosa rara en un partido, pero ganó Independiente, goles de Leandro Fernández y Martín Benítez. ¿Para quién fueron los penales? Uno para Independiente, que lo atajó el arquero Luchetti, y el otro fue para Atlético Tucumán. ¿Y quién los tiró los penales? Leandro Fernández para Independiente, que hizo el primer gol, y la Pulga Rodríguez para Atlético Tucumán, y lo atajó Campaña, el arquero de Independiente. El partido terminó 2-0, como decía, con los goles de Leandro Fernández y Martín Benítez, y así, de esta manera clasificó el Rojo de Avellaneda para enfrentar en instancias de cuartos de final a el ganador del partido que van a disputar en la revancha, porque ya se jugó el partido de ida y que ganó Nacional de Paraguay 1-0 ante Estudiantes de La Plata. Y allí, de allí sale el que vence en este partido, sale el rival de Independiente en cuartos. El otro partido que se disputó ayer el partido de ida en el Defensores del Chaco, Cerro Porteño y Junior de Barranquilla igualaron 0-0. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Diego, ¿cómo andás? Buen día, Miguel. Mejor, con un poco menos de tos gracias a los medicamentos. Pero no demasiado, tarda en irse esta porquería. ¿Qué vas a hacer? Hoy es el Día del Bibliotecario. Muy feliz día a todos aquellos que ejercen este apostolado. Cuidar los libros para que vivan eternamente. El día 13 de septiembre fue establecido como Día del Bibliotecario por el Congreso de Bibliotecarios reunidos en Santiago del Estero en el año 1942 y fue instituido como Día del Bibliotecario a nivel nacional en 1954 por el decreto ley en homenaje a todos los bibliotecarios del país. O sea, digamos que en 1810, en la primera Junta de Gobierno, había creado la Biblioteca Pública y con el tiempo se iba a convertir en la Biblioteca Nacional. De ahí arranca todo, ¿no? Exactamente. Ese día corresponde con la edición de la Gaceta de Buenos Aires, precisamente, el 13 de septiembre de 1810, que apareció un artículo titulado Educación, escrito por Mariano Moreno, en el que informaba sobre la creación de la Biblioteca por la Junta de Mayo de la Biblioteca Pública Nacional de Buenos Aires, hoy Biblioteca Nacional, y de los nombramientos del doctor Saturnino Segurola y Fray Cayetano Rodríguez, que fueron los primeros bibliotecarios oficiales de la nueva era de independencia de la República. La fecha tiene un valor histórico y cultural porque la Biblioteca Nacional fue creada a inspiración del doctor Mariano Moreno, secretario de la primera Junta de Gobierno de la Revolución de Mayo. Uno de los tantos ensayos del filósofo y pensador José Ortega y Gasset dice, en una expresión: a mi juicio la misión del bibliotecario habrá de ser no como hasta aquí la simple administración de la cosa libro, sino el ajuste de la mise en point de la función vital que es el libro. Y Marcel Prevost dijo: el hallazgo afortunado de un buen libro puede cambiar el destino del alma. El oficio del bibliotecario está indisolublemente unido al origen del libro como producto cultural que contiene el registro gráfico del conocimiento y como medio de comunicación a largo plazo. Todos los 13 de septiembre y, si es posible, todos los días del año deben ser parte del gran sueño del bibliotecario, que todos leamos y sin ninguna ayuda a cambiar, seguramente ayuda a cambiar al mundo y a ser cada vez mejores. Muy feliz día a todos los bibliotecarios, custodios de los libros que atesoran la historia de la humanidad, y a sus grandes artesanos, los escritores. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Habitualmente nos ocupamos de La Nación o de Clarín cuando hace una cosa de esta, pero es increíble que Cristóbal López, en su diario, en Ámbito Financiero, proponga abrir cuentas en el exterior a los argentinos, expliquen cómo se abre para que la gente vaga. No se puede creer, pero esto ha pasado en la edición de hoy, donde aparece un trabajo explicando de qué forma se puede abrir una cuenta en el exterior, dando todos los caminos y las formas en que usted la puede abrir en algún lugar. Antiguamente los argentinos cruzaban al Uruguay, iban al Banco República, que es como el Banco Nacional Argentino, simplemente con un documento abrieron una cuenta corriente. Desde que se hizo un convenio de reciprocidad entre Argentina y Uruguay, donde se pasan datos fiscales y demás, ahora es un poco más engorroso. Entonces le da toda una idea de cómo se puede hacer para abrir una cuenta corriente en Estados Unidos y demás, sugiriéndole cuáles son los bancos que son más fáciles, con cuánta plata se puede abrir, cómo hay que hacer, con el domicilio y todo. No se puede creer, ¿no?, que permanentemente aparezcan personajes haciendo este tipo de insinuación en la Argentina, donde este caso de la nota la firma Dionisio Bosch, en ámbito financiero, el diario de Cristóbal López, que le dice cómo evadir plata. Recuerden que en el último blanqueo se presentaron al blanqueo 17 mil millones de dólares. Y piensen también que a mitad de año, 1 millón de argentinos compraron dólares aquí en el país por 3 mil millones de dólares. Es decir, estamos parados frente a una constante y a la permanente. Claro, si el Gabinete Nacional tiene la mitad de su dinero en el exterior y sus bienes afuera y no los repatria, es complicado, ¿no? Pero el diario de Cristóbal López hoy le explica cómo se puede hacer para tener una cuenta afuera. Ítalo Argentinos, cambiemos. Cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Vamos a abrir los teléfonos con tema libre, pero se nos ocurre que un tema sugerible es la opinión sobre estas cartas abiertas que han aparecido de los principales candidatos a senadores y de la expresidenta de la Nación, a ver si ustedes tienen idea formada de lo que se le leyó o de lo que han leído ustedes. Estos son los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Buen día, Derrensis, Hugo de la Boca. Estoy totalmente de acuerdo con la carta del señor Randazzo, porque la verdad que le puedo perdonar algunas cosas a Cristina, pero que no haya dejado en manos de este gobierno de sátrapas, por su soberbia, por no haber escuchado, ahora pretenden que escuchen cuando ella no escuchó nunca, y quedamos en manos de estos sinvergüenzas, genocidas del movimiento obrero, y las cosas que nos van a pasar todavía. Estoy totalmente fundido, Derrensis, fundido por este gobierno, y le tengo terror a las cosas que sigan viniendo. Es tan mediocre, son tan mediocres que hasta en el fútbol se meten, siendo totalmente parciales. Y ya que digo de fútbol, Fox es verdaderamente inmundo, toda la campaña que hace a favor de Angelis y del otro que tiene platea acá en Boca, el presidente Lafa, impresentable. Todos bajo el dominio del presidente de la Nación. Que tenga buen día, muchas gracias, lo escucho todos los días y me enriquece su opinión y la de los oyentes y la de sus colaboradores. Hasta luego. Chao. ¿Qué tal? Sí, Miguel. Buen día, Víctor de Núñez. ¿Me escucha bien? Sí, señor. ¿Puedo hablar de su editorial? Sí. Mire, estoy preocupado porque no le interesamos a Alemania. ¿Cómo no le interesamos a Alemania? Y claro, la pesca y el petróleo se lo dimos a Inglaterra. A China la producción energética. El 75% de las empresas mineras son norteamericanas. El 65% de los medicamentos que se consumen son de laboratorios norteamericanos. La seguridad se la estamos dando al Estado de Israel. El mayor formador de precios de la canasta familiar es de origen francés. Y usted dice siempre, cuando da una información, anótelo. Mire, yo le digo algo, anótelo. Yo digo que con el pretexto de la próxima reunión del G20 en nuestro país, no sería de extrañar que se ponga una base militar en la triple frontera. Una base que no va a tener una bandera azul y blanca. Pero la gran bandera invasora es de color verde. Es el color de los verdes que nos esclavizarán por la deuda externa durante muchos años. Y muchos creen, y pido perdón porque esto es muy agresivo, que el patriotismo es poner banderas, ir a desfiles, escuchar folclore. Bueno, tal vez sea una parte del patriotismo, muy chiquitita. El verdadero patriotismo es saber, por lo menos, es estar enterado que le compramos barcazas patrulleras a Israel, y cuando tenemos un extraordinario astillero en La Plata, en donde creo que me dijeron el otro... Que está parado. Y me dijeron que los que trabajan ahí no son ucranianos, son argentinos. Entonces, seguimos discutiendo pequeñeces, seguimos discutiendo si la selección juega en Boca o en River, nos peleamos, los cuatro canales de televisión muestran un vientito, y no discutimos lo importante. Porque instalan los temas no importantes para que de los importantes no se hable. Pero además nos gusta, Miguel. Yo hasta hace poco decía, los medios nos idiotizan. Yo creo que nos gustan que nos idioticen. Porque no puede ser que no estemos mirando cómo se entrega el patrimonio día a día. Y yo voy a muchas reuniones donde se brinda, se canta por la patria, y cuando le digo, che, las barcazas se las compró en Israel, y terminamos brindando por la patria. Y a veces brindamos por la patria con vino chileno, Miguel. Entonces, cuando yo le digo a mis viejos amigos nacionalistas, algún día en la Argentina hablemos de nacionalismo en serio, porque el resto son todos... ¿Vio cuando el mago con una mano saca el conejo y con la otra mano me la mete en el bolsillo? Realmente yo no entiendo más a la sociedad. Como decía el otro señor recién que está enfermo, y sí, yo estoy enfermo, de ver que somos tan fáciles, tan simples, y no puedo decir tan giles, pero somos giles, Miguel. Pido disculpas, ¿eh? ¿No por qué? Porque estamos... No, el tema es libre hoy. Oh. Bueno, gracias, Miguel. Un abrazo. ¿Qué es? Hola. Hola. ¿Sí, qué es? Buen día, Sofía habla, de Tapleada. Y yo, al respecto de las cartas, ayer también le dio su réplica Massa, totalmente recontra la carta de Cristina. Así que Randazzo tiene razón en muchas, muchas cosas, y estoy a favor de él. Pero por la carta de Cristina, la verdad, para mí, si ella va a ayudar a poner un orden, un poquito orden en Santa Cruz, yo voy a creer en algo. Pero Santa Cruz directamente contra ella. Así que algo está mal hace esta señora. No solo para País lo hizo, y también para Santa Cruz. Las dos, cuñada y ella, hacen muy mal que vota mismo Santa Cruz contra ellas. Así que yo no puedo votar ni un dedo por ella si Santa Cruz mismo vota contra ella. Esa es mi réplica. Chao, señora. Gracias. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Augusta, buen día. Bueno, mire, lo que pretende Cristina quizás es hacer un llamado, no ni a Massa ni a Randazzo, sino al votante. O sea, en una interna de hecho que se ha dado del peronismo, dividido en tres fuerzas, el que ganó la interna, el que se llevó el voto peronista, porque no va a decir que a Cristina la votaron solo los que peyorativamente denominan K, la votó mucha gente, se llevó la interna, a pesar de que fue con una herramienta nueva. Entonces el señor Randazzo, que no fue orgánico, que no respetó la conducción, que se le ofreció la candidatura a gobernador, la rechazó por soberbia, no pensó en el pueblo, entonces se le echa toda la culpa a Cristina de que cometió errores. Pero el señor Randazzo no cometió un error, no vio su tiempo político, que él podía haber ganado tranquilamente la gobernación de la provincia de Buenos Aires, porque tenía el voto del kirchnerismo y del peronismo clásico. Sin embargo, no vio su tiempo político, y ahora que perdió la interna de hecho, tampoco se aviene a pensar un poco en el pueblo que sufre, y le echamos todos simplemente la culpa a una señora. La verdad que si todos pensáramos así, no tenemos ningún destino como nación. Y le digo a Víctor de Núñez, dejá de denigrar y ponete a laburar. Nosotros en el Movimiento Industrialista Nacional trabajamos por un programa peronista donde el Estado interviene y planifica la economía, como ya se hizo exitosamente. Basta de lamentos y de denigrarnos, que eso decía Jaureche, es la soncera máxima. La soncera máxima, y así piensan los que están colonizados y sin ninguna esperanza. Pero el país necesita de argentinos que la defiendan y no que hagan un diagnóstico todos los días de los jodidos que somos. Buenos días. Hasta luego. ¿Quién es? Rosa de San Cristóbal. Mire, yo le quería hablar sobre la planificación demográfica, que aquí no existe. Están por entrar 30.000 venezolanos y ya sé que van a quedar todos aquí. ¿Y por qué no los distribuyen en el interior? Acá hay muchas estancias abandonadas, que no quedaron más que los árboles. ¿Por qué no hacen centros regionales como en Estados Unidos? Ahí crean un centro regional y va la gente a trabajar al campo y se abastece en ese lugar. Y bueno, ¿cuántas colonias he conocido yo de irlandeses, rusos blancos, italianos, y todos que vivían en el campo y se abastecían en el pueblo vecino? Que vaya el INTA y les enseñe a trabajar el campo y les den una casa prefabricada, y bueno, por lo menos que estén 10 años en el país para que adopten la ciudadanía argentina, como hizo París en la Segunda Guerra Mundial, de esa Francia. El que vivía, que quería vivir en París, tenía que vivir 10 años en el interior de Francia para vivir en París. No es como acá, que todos vienen acá, y ¿qué son al último? Manteros, delincuentes. Hay gente trabajadora, hay gente buena, pero le quita el trabajo al argentino. Y acá hay, mire, de donde yo soy, hay 6.000 hectáreas que la compraron chilenos. Y los chilenos, como no les redituaba esa estancia, la abandonaron. Y ahora esa estancia está abandonada. Y son 6.000 hectáreas en al sur de Santa Fe y Córdoba. Y está abandonada. Bueno, ¿por qué no a esa gente no la ubican así? Bueno, quieren venir a la Argentina, quédense en ese lugar. Si no, se los deporta. Porque acá no hay planificación demográfica. Acá viene un inmigrante y vive donde quiere. No, bueno, eso no puede ser. Esto ya no es para tanto. Chao, señora. Hasta luego. ¿Quién es? Sí, buen día. Luis de Montegrande. Mire, yo estoy escuchando los comentarios que se hicieron de la carta, pero, por ejemplo, a mí, Randazzo, me extraña que no haya, en la carta, no haya mencionado la importancia del segundo senador en la provincia de Buenos Aires. O sea, se lo entrega a Macri directamente. Bueno, usted sabe que el secreto de esta elección no es la nación, sino la provincia. Yo creo que, efectivamente, el Congreso Provincial corre serio riesgo de que gane Cambiemos la mayoría de senadores, y a partir de ahí se ponen jueces, se modifican estructuras y demás de la provincia de Buenos Aires. Claro, yo digo, mire, yo soy de izquierda, voté la izquierda, voy a volver a votar la izquierda, pero estoy pensando en cortar boleta, porque a mí me inspira confianza Tayana. Yo prefiero tener a Tayana y ningún otro senador del PRO. No sé, no me va a defender a mí como jubilado ni a los trabajadores. A mí me inspira más confianza eso, el segundo senador de la lista de la Kirchner. Y bueno, creo que voy a cortar boleta. Votaré a los diputados de la izquierda, pero a senador voy por el segundo senador para que no lo tenga Cambiemos. Digo yo, en defensa propia, ¿no? Lo que diga Randazzo, lo que diga Cristina y lo que diga Massa, y no sé, nosotros nos tiene que hacer reflexionar el aquí y ahora, ¿no? Que Randazzo está entregado, dice que no hay manera de defenderse. ¿Cómo no va a haber manera de defenderse? Una de las maneras es esa, y después vendrá lo demás. Y más si la CGT adhiere, bueno, habrán medidas para frenar muchas cosas, que las van a hacer, ¿eh? Si no estamos preparados, las van a hacer. Yo lo veo de esa manera, ¿no? Así, un saludo. Chao. 7 de la mañana, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En el día del bibliotecario, 13 de septiembre, en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, el pronóstico dice cielo nublado, viento leve a moderado del este, en la tarde, noche, nubosidad en aumento, vientos leves del mismo sector, el este, cambiando en direcciones variables. La máxima para hoy, 18 grados. Distintas reacciones por la carta abierta de la expresidenta. Macri y Netanyahu acordaron profundizar los vínculos comerciales y ratificaron la lucha contra el terrorismo. El presidente argentino y el primer ministro de Israel acordaron afianzar relaciones comerciales y la lucha contra el terrorismo. Macri, además, ordenó que en el Palacio San Martín se firmaran convenios, entre otros, donde Israel va a participar y directamente en la seguridad interior de la Argentina. por las distintas tomas en Buenos Aires, en la capital. Hay 14 escuelas tomadas en el secundario, le van a poner falta a los que tomaron las escuelas nacionales de Buenos Aires y el Comercial Pellegrini. Las autoridades del Colegio Nacional Buenos Aires y de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini comenzarán a partir de hoy a computar la inasistencia de los estudiantes debido a las tomas de las instituciones contra la reforma educativa, secundarios del futuro, que propone el gobierno de la ciudad. El pronóstico en la Antártida Argentina habla en la base Marambio de 18 grados bajo cero, la máxima será de 12 bajo cero. El cielo está nublado, hay nevadas, va a mejorar, con vientos regulares del sudoeste y visibilidad regular a buena. ...120 barras de independientes detenidos a la salida del partido de anoche, que todavía no se sabe dónde están, si quedaron libres o están a disposición de la justicia. En diputados, por amplia mayoría se aprobó la paridad en las listas, iguales mujeres y hombres, y se opuso el bloque de izquierda, que es el único que votó en contra. El juez Ercolini procesó a uno de los hijos de Lázaro Báez, Martín. También a Julio Mendoza, de Austral Construcciones, a Fernando Butti, ex contador de Báez, y a Sergio Panacanto, de Vialidad Nacional. Por otro lado, la justicia también inhibió los bienes totales de Máximo Kirchner y de su hermana, ambos, Florencia y Máximo, tienen virtualmente todos sus movimientos bloqueados y también 16 propiedades que estaban a su nombre. En Puerto Argentino, en poder del pirata agresor con gobernador militar británico, cielo parcialmente nublado, probabilidad de nevadas aisladas con mejoramientos temporarios. En la tarde-noche el cielo estará nublado y habrá lluvias en las Malvinas. La actual temperatura es de 4 grados, la máxima llegará a 8. El deporte por Belgrano. Mucho fútbol habrá en el día de hoy por los distintos torneos, tanto nacionales como internacionales. Por Copa Libertadores, 19-15 en el Pedro Videgain, arbitraje de Wilmar Roldán de Colombia. San Lorenzo recibe a Lanús, partido de ida de esta instancia de la Copa Libertadores de América, en octavos de final. Allí los dos equipos argentinos se van a cruzar en esta instancia y los equipos van a formar de la siguiente manera: el conjunto de San Lorenzo, que dirige Diego Aguirre, con Navarro, Díaz, Angeleri, Caruso y Rojas, Musi, Mercier, Ceruti, Bellucci, Marlini y Blandi. Por la noche, el equipo de Jorge Almirón, Andrada, Gómez, García, Guerreño, Braguiri, Velázquez, Martínez, Marcone, Pacchini, Silva, San y Acosta. También va a jugar Racing, en este caso por Copa Sudamericana. Lo va a hacer 21-45 en el Arena Corinthians de Brasil, arbitraje de Veratino de Paraguay. Corinthians va a formar con Casio, Fagner, Balbuena, Castro y Marcial, Gabriel, Maicon, Jadson, Rodriguinho, Romero, Hijo. Por Racing, Musso, Solari, Víctor, Barbieri, Orban y Soto, González, Arevalo, Ríos, Saracho, Lisandro López y Enrique Triverio. Completan lo que tiene que ver con los distintos partidos en los distintos torneos que se van a jugar hoy en la presentación de Boca en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, con arbitraje de Facundo Tello enfrentando a Guillermo Brown de Puerto Madryn por la Copa Argentina. El equipo del Sur con Bilbao, Martínez, Aín, Merola y Ferracuti, Solís, Aprile, Facundo, Palma y Silva, Guerreiro y Acosta. Boca con Rossi, Peruzzi, Golds, Magallán, Evangelista, Nández en su debut, Wilmer Barrios y Pablo Pérez, Pavón, Benedetto y Junior Benítez. Los partidos que completan la jornada de Copa Libertadores van a jugar 19:45 en el Monumental Isidro Romero Carbó de Ecuador, arbitraje de Daniel Fedorzuk de Uruguay, Barcelona Ecuador con Santos de Brasil, y 21-45 en el Nilton Santos con arbitraje de José Argote de Venezuela, Botafogo y Gremio. Y en Sudamericana hay dos partidos, 19-15 los dos. Van a jugar en el Isla Retiro con arbitraje de Gustavo Murillo de Colombia, Sport Recife Ponte Preta, y el actual campeón de la Copa Sudamericana, Chapecoense, va a recibir a Flamengo en el Arena Condá de Brasil, arbitraje de Jerry Vargas de Bolivia. En básquetbol, gran victoria de San Lorenzo de Almagro, el actual bicampeón de la Liga Nacional en España. Derrotó al Real Madrid por 84-81, donde tuvo destacadísima actuación la reciente incorporación, el escolta norteamericano Dar Tucker, con 25 puntos, que fue el goleador del partido. En tanto, nuestro compatriota Facundo Campazzo, con 16 tantos, fue el máximo anotador en el equipo merengue. El próximo compromiso del equipo azulgrana, que se prepara para defender el título de la Liga Nacional que comienza la semana próxima, será este viernes ante el Barcelona. Y en tenis, se confirmó el horario de los encuentros de singles, que este viernes abren el enfrentamiento entre Kazajistán y Argentina por la rivalidad para mantenerse en el grupo mundial de la Copa Davis. El primer partido de singles se va a jugar a las 12 horas de Kazajistán. Se va a disputar este partido en Astana, 3 de la mañana hora de nuestro país. En tanto, el sábado, el dobles se va a disputar a las 14 horas de Kazajistán, 5 de la mañana hora de nuestro país. El presidente de la República estará hoy en Santiago del Estero y Santa Fe para inaugurar obras. En Quilmes detuvieron a otro integrante de la banda narco de Itatí en el conurbano. Mientras tanto, allanaron una comisaría en la ciudad de La Plata. El episodio, que ya se va sumando a varias comisarías allanadas, es por irregularidades que efectuaron encontrando dinero en la caja fuerte de la comisaría, y entonces hay varios policías procesados y alejados de la institución. Rancul, un pueblo pampeano de 3.322 habitantes, quedó aislado por las inundaciones. El intendente de esa localidad, Horacio Castro, informó que en Rancul se está totalmente aislado el pueblo, con la cantidad de habitantes que le mencionamos. El domingo recibió una enorme cantidad de agua y pertenece a la provincia de La Pampa. Más sobre la intervención en la comisaría de La Plata por corrupción. Hubo irregularidades en el cobro de las horas adicionales y encontraron más de 800.000 pesos en la caja. El Ministerio de Seguridad bonaerense intervino la comisaría primera de La Plata y desafectó a 7 policías por irregularidades en el cobro de las horas adicionales. Entre los agentes desafectados se encuentran el jefe de la seccional, comisario Pablo Fernando Ordóñez, el oficial inspector Hugo Javier Díaz, el oficial principal Diego Ismael Martínez, según informaron fuentes oficiales. También fueron separados el subcomisario Cristian Alejandro Maciel, el oficial inspector Sebastián David Comea, el teniente María Verónica Conte y el oficial Cristian Arnaldo Ojeda. Fuentes policiales informaron que la investigación se inició hace un año en esa seccional y la Auditoría General de Asuntos Internos obtuvo nueva información certera que permitió profundizar aquellas pesquisas y descubrir la organización. El 1 de septiembre pasado, el cuerpo de auditorías del Ministerio de Seguridad Provincial se hizo presente en las dependencias. Por la mañana, permaneciendo hasta el día siguiente, según el dato que tenía, en la auditoría iba a haber una importante cantidad de dinero en el lugar. Durante la inspección, en la caja encontraron más de 800.000 pesos, y por los dichos del titular de la comisaría, comisario Ordóñez, esa plata correspondía a las horas polas, que son las que realizan efectivos policiales en edificios públicos y espectáculos deportivos. de todos los efectivos que figuran como que supuestamente cobraban las penas, se convocó a 25 efectivos que decidieron explicar que no habían recibido ese dinero, y allí entonces se desató la investigación. Hace tiempo este programa viene diciendo que los que van a los estadios de fútbol y que se facturan son muchos más de los que concurren. Cuando se hizo la auditoría, hubo 5 efectivos, pero no los responsables de la comisaría. Por todo esto, el ministro de Seguridad Provincial, Cristian Ritondo, resolvió intervenir la seccional, que estará a cargo del comisario inspector Javier Martínez. En las planillas incautadas se contactó varias de las firmas que no coincidían con los supuestos efectivos que habían trabajado en custodias de comercio y espectáculos deportivos. La corrupción policial en la bonaerense todos los días estremece a los ciudadanos del principal estado argentino. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Diego. El 13 de septiembre de 1946, el gobierno del general Perón nacionaliza la empresa United River Telephone Company, subsidiaria del pulpo ITT. La nacionalización de la Unión Telefónica fue un logro del gobierno nacional y popular del gobierno de Juan Domingo Perón. Recuerda a Roberto Galasso en su monumental obra Perón, que a pocos meses de haber asumido el gobierno en 1946, parte de las divisas acumuladas, producto de una balanza comercial positiva debido a la Segunda Guerra Mundial, estaba bloqueado en Londres. Y las mismas fueron destinadas a la recuperación de la Unión Telefónica. El 13 de septiembre del 46, el gobierno popular adquiere la mayor parte de las acciones de la empresa Unión Telefónica, vinculada al pulpo norteamericano International Telegraph and Telephone, el cual en 1929 había comprado a capitales británicos, y la operación se cierra en $95 millones, activo 483 millones de pesos, pasivo 164 millones de pesos y un patrimonio neto de 319 millones de pesos. La nueva empresa Mixta Telefónica Argentina en julio del 48 se transforma en empresa estatal. Un contrato de asesoramiento técnico y de provisión de materiales por 10 años con la empresa Standard Electric, filial de ITT, es rescindido en mayo del 52, cuando el país ya estaba en condiciones de independizarse en materia tecnológica. Más allá de las dificultades y obstáculos derivados de una política nacional en materia de telecomunicaciones, Entel brinda resultados muy interesantes en los primeros años de gestión. Así, mientras que en 65 años, entre 1881 y 1946, la Unión Telefónica, primero inglesa y después yanqui, colocó 457.000 teléfonos. En solo 10 años, del 46 al 56, Entel colocó más de 600.000 aparatos. Entre el 49 y el 52 logró un enorme superávit y fue un logro nacional y popular. La Compañía de Teléfonos Argentina, Entel, una de las grandes obras de los gobiernos peronistas. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Puedes repetir la última frase que dijiste, Diego? Sí, uno de los grandes logros de los gobiernos peronistas. ¿Qué dijiste? Pero antes. La empresa Entel. Sí. Que dio una empresa. Yo diría del gobierno de Perón, porque de los gobiernos peronistas no, porque cantando la marcha. Sí, han hecho unos desastres impresionantes, vendieron la joya a la corona. Sí, eso también. De los gobiernos peronistas no, porque todos dicen que son peronistas, ¿no? De los gobiernos de Perón. Ahora me gusta más. otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Y hablando de aquella década del 90, van a escuchar ustedes ahora un trabajo que ya tiene 30 años prácticamente, que nos llegaba en aquel momento desde España, sobre el mar. Pero escuchen atentamente las cosas que se dicen. Ahí va. El mar ha sido protagonista de la historia de la humanidad. Desde siempre los pueblos han buscado su cercanía para sobrevivir, para trasladarse y conquistar. Hoy es un motor que mueve a amplios sectores de la economía. Millones de personas existen por él, para él. La única vía para conseguir el desarrollo y la adecuación del sector pesquero se sustenta en la renovación y modernización constante de flotas y equipamientos. Ronda de Actualidades de Radio Nacional de España dedica los próximos minutos a las nuevas tecnologías que apoyan las faenas de pesca en alta mar. Aunque tradicionalmente se liga la idea de los satélites artificiales a las comunicaciones y la predicción meteorológica, actualmente se amplía su campo de acción, que abarca desde funciones de simple entretenimiento a otras de carácter científico y hasta humanitario. La década de los 90 se plantea como revolucionaria en cuanto al uso de los satélites. Así se nos anticipa que existirá una gama de ellos que se encargarán de proporcionar datos sobre los océanos, tales como la altura de las olas, las áreas con mayor aprovechamiento pesquero o las mareas negras. Además, las compañías navieras podrán conocer con mayor anticipación la mejor ruta para evitar tormentas o masas de hielo, lo que redundará en un mayor aprovechamiento del combustible y en la prevención de accidentes. También los satélites contribuirán al estudio detallado de las riquezas minerales de los mares, o incluso a la detección de barcos sumergidos. De hecho, ya los científicos se benefician con una serie de datos como la temperatura de la superficie marina, las corrientes o la evolución del clima. Los futuros satélites estarán dotados de sensores cada vez más fiables y cámaras de alta resolución para fotografías aéreas determinadas. Para 1988, se espera contar con los primeros satélites de la Agencia Espacial Europea y Canadá que podrán suministrar información a flotas pesqueras y entre otros servicios. En la Exposición Mundial de la Pesca celebrada en Vigo, la empresa española Hispanoradio Marítima presentó para el uso de flotas pesqueras un sistema que ha denominado Posicionamiento Global Vía Satélite, y que entrará a operar en 1990. Se trata del uso de la más avanzada tecnología para la comunicación y localización de barcos en cualquier océano. Manuel Bahamonde, jefe de marketing de Hispanoradio Marítima, explica este sistema. La única diferencia que existe entre el sistema actual y el GPS es que en el sistema actual es necesario esperar un cierto tiempo para renovar y actualizar la posición del buque en longitud y en latitud. Este nuevo sistema está basado en una red más amplia de satélites y permite un posicionamiento continuo del buque. O sea, no es necesario esperar el paso periódico de satélites, sino que existe una red de satélites tal que en cualquier momento el buque está en conexión con, por lo menos, con dos o tres satélites. Esto permite que el posicionamiento del buque sea constante. No es necesario la periodicidad y las correcciones que se hacen en la posición. Paralelamente a la presentación del sistema de posicionamiento global vía satélite, GPS, en la exposición se exhibieron nuevos sonares y radares para facilitar las faenas de pesca en alta mar. José Antonio Mendoza, presidente de Hispanoradio Marítima. Para la navegación estamos ya incorporando el GPS o sistema de posicionamiento global vía satélite. También tenemos todos los temas de comunicaciones por vía satélite. También a través mediante a través de los satélites hacemos comunicaciones con sistemas de ordenador para poder seguir el control de cualquier buque por parte del armador. Y en su día la aparición del radar y del sonar revolucionaron la navegación marítima. La incorporación del color en estos aparatos la ha enriquecido. Jaime Sendra López, director técnico de equipos navales industriales. Las ondas en color son principalmente, están principalmente basadas en la detección de la pesca y en su discriminación. Es decir, que al pescador le ayudará en la detección de las diferentes familias de cardúmenes, basada en los colores y en las formas que tienen estas familias. Las videosondas en color, en sus diferentes modelos, permiten poder discriminar tanto la pesca en la misma boca de la red como debajo del barco. También tenemos incorporado un sistema de sonar en color que del mismo modo discrimina y puede detectar la pesca en los 360 grados del barco. En el capítulo de radares, tenemos los radares en color que son especialmente interesantes para la pesca debido a que el eco de los otros barcos se presenta en tres tonalidades con las cuales los pescadores pueden saber si los barcos de pesca próximos o dentro de su mismo grupo se encuentran alrededor del barco. Estos radares en color tienen una alarma anticolisión que también es muy práctica para los pescadores debido a que pueden detectar radioboyas que tienen con sus artes de pesca. Y como novedad tenemos unas pantallas de televisión en color donde los pescadores pueden tener sus cartas de navegación y también pueden tener las zonas suyas de pesca. Es decir, que pueden grabar en la televisión sus puntos para volver mañana o otro día. El importante papel que juega en la selección de las presas capturadas. Las ondas en color tienen la peculiaridad de que con sus colores saben el volumen de la pesca que hay. Por lo tanto, un banco de pesca de un color, por ejemplo, azul clarito o blanco, realmente tiene poca densidad y a lo mejor el pescador pues no utiliza la red en ese momento y no pierde tiempo, sino que va concretamente a detectar cuánto hay y lo que él quiera, si es sardina, por ejemplo, o si es bacalao, merluza. Las nuevas tecnologías aplicadas a la pesca en alta mar, un sector que abandona lo tradicional para incorporarse de lleno en la era de las comunicaciones vía satélite y de la microelectrónica. Ha sido un programa del Servicio de Transcripciones de Radio Nacional de España. 28023, Madrid. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Fíjense ustedes que hace 30 años de la tecnología que avanzaron y que realizaron los españoles en ese momento para la pesca, y hagan la imaginación 30 años después, qué elementos estarán usando los que nos roban la pesca argentina, y que además están pescando en aguas de Malvinas, empresas españolas, chinas, en realidad de varios puntos de Asia, y que se van llevando no solamente la pesca nacional, la que está incluso de las 200 millas para adentro, porque no tenemos ni radares ni barcos para poder patrullar como corresponde. 30 años atrás ya tenían este desarrollo los buques pesqueros. Vaya usted pensando qué es lo que no le falta a los que vienen con los buques factorías, que mientras pesca uno, el otro lo están bajando, es decir, en el mismo barco. Así que vayan pensando y vayan imaginando todo lo que está en riesgo de esa riqueza que se roban durante años y que ahora los ingleses van a hacer explotar en forma activa, de acuerdo al correo que le mandó Teresa May a la gente de las Malvinas, a los Kelper. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Enrique. Bien, se disputó la quinta fecha de la División de Honor femenina del vóley metropolitano. Se están disputando tanto los que van por la ronda campeonato como por la reubicación. Vélez le ganó a Ciudad por 3-1 con parciales de 25-23, 26-24, 25-20 y 25-14 favorables al equipo de Liniers. En tanto, Boca superó de visitante a Estudiantes de La Plata, 25-20, 25-21 y 25-16 en set corridos. La fecha se va a completar el 3 de octubre con el partido entre Banco Provincia y River, y el 11 de octubre lo harán San Lorenzo y Gimnasia y Esgrima La Plata. Las posiciones en la zona campeonato las encabeza Banco Provincia con 24 puntos, Boca 23,5, Gimnasia y Esgrima La Plata y San Lorenzo 21, Vélez 20,5, River 16, Estudiantes de la Plata 13 y Ciudad con 12 puntos y medio. En tanto que en la fecha que viene se van a disputar los partidos entre Boca y Banco Provincia, Gimnasia y Grima La Plata, Estudiantes de La Plata, River Ciudad y Vélez frente a San Lorenzo de Almagro. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carbone. La Pomenia es el título de una mitológica samba santeña, pero existe y vive en la Poma. Eulogia Tapia, la que dio vida a esta samba, hoy cumple 72 años, nació el 13 de septiembre de 1945 y Mercedes Sosa fue su amiga. Eulogia es considerada la reina del contrapunto salteño. ¿Qué es el contrapunto salteño? Es una especie de payada entre dos personas donde, acompañándose con la caja, ese tamborcito redondo que se lleva en una mano y se toca con un palito con la otra, como hacía Margarita Palacios, para acompañarse mientras uno improvisa una copla y el opositor le contesta. Eulogia es la reina del contrapunto, es un mito viviente, la otra cara de una de las zambas más famosas de la Argentina, la Pomenia, la historia verídica de una coplera en tiempos de carnaval. Recordemos la historia. Una tarde regresaba del alfalfar de Eulogia, como cualquier tarde, la hoz en la mano y su padre junto a ella. Eulogia, Eulogia, gritó la madre cuando los vio llegar. Acaba de salir por la radio una sombra que te nombraba. Hablaba del blanco, el caballo de Eulogia, y de la caja. Y esa es la voz de los recuerdos que retumban desde el fondo de los años. Eulogia no lo creía o simplemente no podía entender que su nombre estaba en una canción. Eulogia Tapia es la Pomenia, y la Pomenia es la famosa samba que cuenta la historia de esta coplera. El autor de la letra fue Manuel Castilla y la música fue de Gustavo Cuchi Leguizamón. Eulogia sigue viviendo en un puesto de campo apenas alejado del pueblo de La Poma, en el norte salteño. Detrás de sus ojos está el recuerdo y detrás de esa zamba una historia. Pese a la popularidad de su nombre, las cosas no han cambiado mucho para ello. Cada mañana de verano la encontramos de botas de goma y ordeñando, con la mirada de la timidez perdida, en el piso de tierra para sacar unas hojas de coca de su bolsita verde, o mateando con su marido bajo el alero de su casa de adobe. Como un promesante más, como todas las tardes, se acercaba a la Virgen de la Peña, una pequeña imagen que fue hallada en un paraje cercano junto a otros vecinos, que llevaban sus pedidos, Manuel Castilla. El sauce de tu casa te está llorando porque te roban Eulogia carnavaleando, canta la zamba para esta mujer norteña. Y habrán escrito que el sauce de mi casa lloraba porque aquella tarde, cuenta Eulogia, aprovechando que andábamos de contrapunto y nadie pastoreaba, algún avivado anduvo robando cabras y se llevó bastantitas. Después las encontré mañadas en un bajo. ¿Tenemos algunos contrapuntos ahí? No tenemos contrapuntos, tenemos la zamba, porque Manuel Castilla jugó con esta chica cuando la vio entrar al boliche donde él paraba todos los días a tomar un trago, y ella entró con la caja bajo el brazo y se puso a tocar con la cara llena de harina. Tenía 18 o 19 años y le ganó a Castilla. Castilla se quedó con la sangre en el ojo y la fue a buscar a la casa, y el padre lo sacó carpiendo. Pero como no le pudo ganar, se vengó escribiéndole esta zamba que la hizo inmortal, el dúo salteño La Pomeña. En la poma al aire da su ternura, si pasa sobre la arena y va pisando la luna, si pasa sobre la arena y va pisando la luna. El trigo que va cortando madura por su cintura, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros y azulan. El sauce de tu casa está llorando porque te roban Eulogia carnavaleando, porque te roban Eulogia carnavaleando. Se le enharina, la sombra se le enarena, cantando y desencantando se le entrevera la pena, cantando y desencantando se le entrevera la pena. Viene en un caballo blanco, la caja en sus manos tiembla, y cuando se hunde en la tarde es una dalia morena, y cuando se hunde en la tarde es una dalia morena. El sauce de tu casa está llorando porque te roban Eulogia te roban elogia, carnavaleando. Escucha bien esto. Hoy se podrá escuchar el contrapunto entre docentes universitarios de Salta y el ex vicegobernador de la provincia, Ricardo Gómez Díez, en el debate sobre la educación religiosa. Se realizará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Buenos Aires. Mañana será la última de las cuatro jornadas de la audiencia pública convocada por el máximo tribunal de justicia del país, que debe resolver sobre la demanda de padres salteños que quieren la enseñanza laica en las primarias estatales. Gómez Díez manifestará que la enseñanza religiosa es un derecho constitucional y argumentará que no hay discriminación hacia los alumnos católicos como no católicos como plantean las familias que pretenden. O sea, hicieron un contrapunto. Mirá vos, en la Corte Suprema de Justicia, lo que no sé es el año, estoy buscando en qué año fue. Pero seguramente no fue en verso. Pero es interesante, ¿no? Pero fue un contrapunto. Un contrapunto, ¿no? Sí. Qué interesante. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Qué dice, don Daniel? ¿Cómo te va, Miguel? ¿Perdió Barraca Central otra vez? Barraca Central había ganado los dos primeros partidos del campeonato. Estaba puntero e invicto. Ya muchas voces se levantaban de que había favoritismo de los árbitros, pero vos sabés que ayer Barraca Central perdió de local con el Furgón de Villa Lynch 1-0, con un gol, con un tiro del punto del penal, que yo no estuve en la cancha, pero con toda la gente que hablé me dijeron que el penal no fue, a los 45 del segundo tiempo, que el árbitro se equivocó, ¿no? Eso para tapar algunas bocas, que decían que lo suena a la Barraca Central. ¿El otro partido que perdió Barraca era la Copa Argentina? Claro, exactamente. O sea, perdió dos seguidos. No, Miguel, Barraca Central iría ganando dos partidos seguidos por el campeonato, ¿no? Ajá. Estudiantes en Caseros perdió 2-0 con Comunicaciones. Anoche Atlanta de visitante le ganó 2-0 al Deportivo Español. Por la primera vez Claypole perdió 1-0 con el Argentino de Merlo. Perdóname, Atlanta Colegiales, ¿qué pasó? ¿Atlanta Colegiales? Sí, el fallo del jugador mal incluido. No, todavía no salió. ¿No se sabe? No, todavía no se sabe, todavía no salió. ¿Sabes por qué te digo? Porque escuché en una radio colega que le daban a Atlanta con 6 puntos. ¿Y dónde salió? No, Atlanta tiene 4. Atlanta tiene 4. No, bueno, Miguel, se toca mucho de oído. Se toca mucho de oído. Todavía no salió ese fallo. Y decir también que, por ejemplo, Platense y Atlanta van a recuperar los 22 minutos restantes. Se suspendieron el sábado por la lluvia el 23 de octubre. Claypole perdió 0 con el Argentino de Merlo, Centro Español empató con Victoriano Arenas 0-0, Real Pilar Fútbol Club, que había arrancado perdiendo, empató 1-1 con Juventud Unida, y se jugaron partidos pendientes del Federal B, Deportivo Villalonga, empató 0-0 con Tiro Federal de Bahía Blanca, Bellavista en Bahía Blanca le ganó 3-2 a Liniers de Bahía Blanca, Criba en La Plata le ganó 3-1 a Club Mercedes, muy contento Pablo Moyano, y compañía, Atlético Camionero le ganó 2-1 a Bragado Club, Sport Salto le ganó 3-1 a General Rojo de San Nicolás, y en Pergamino la Juve Juventud empató en un partidazo, me cuentan, 3-3 con Sportivo Varadero. Hoy, mucho fútbol, en escalada en Timoti Castro de Talleres, 15-30 recibe a Fénix, Tristan Suárez, 2 jugados, 2 ganados, va por la tercera victoria, el equipo dirigido por el indio Daniel Eduardo Bazambera recibe a Villa San Carlos, 15-30 Almirante Brown, que juega con Colegiales en Villa Lynch a puertas cerradas, 15-35 San Miguel ante San Telmo, después de mucho tiempo vuelve a jugar en la B Metropolitana, en su estadio, en el Olímpico, el Trueno Verde recibe al Candombero, 20-05 Defensor de Belgrano Casuso, 21 horas Platense Zacatipas, y hoy tenemos también Copa Argentina 2010, Boca con Guillermo Brón de Puerto Madryn, y tenemos partidos reprogramados por las lluvias del Federal B, en Los Toldos, Diamante Fútbol Club ante el Linqueño, en Chivilcoy, Independiente con Everton de la Plata, y también tenemos en Vicegobernador Gálvez, Coronel Aguirre ante Adiós de Rosario, y Puerto San Martín, San Lorenzo, ante Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto. Miguel, dos o tres cositas. Midland confirmó, fue primicia nuestra, que va a jugar de local en Atlas hasta la sexta fecha, La Ferrer tiene lesionado a Gustavo Tortuga Fernández. El primer equipo de Tuyengó hoy juega un amistoso ante el selectivo. Y también otra primicia nuestra que se confirmó, que hoy lo refleja Crónica y cita La Fuente, Joel Girardello dejó Berazategui y se volvió a su pueblo. También decir que Franco Quiroga, el nuevo jugador de Chicago, Leandro Barrera, el nuevo jugador del Boys, y que este muchacho de la Previde, Juan Manuel Lugones, ahora pide a todos los clubes de la B Nacional que pongan cámaras en el estadio. Yo le recuerdo a este muchacho Lugones que todos los clubes de Primera A tienen cámaras, y por ejemplo anoche Independiente hubo un lío bárbaro, y que los incidentes siguen, que es un gasto enorme para los clubes, que es un negocio, y que dice que el que no tenga cámaras o va a tener que buscar un estadio alternativo o jugar a puerta cerrada, claro, para que no puedan recaudar. Yo digo, este muchacho Lugones, ¿quiere favorecer a los clubes o los quiere seguir perjudicando? Realmente un desastre esto de pedir cámaras en todos los clubes de la B Nacional, porque está claro que no soluciona nada, Miguel. El 30 de mayo de este año, los barras de Independiente fueron detenidos con droga, sí, fueron acusados de venta de droga y estaban los cabecillos de la barra, y entraron por una puerta y salieron por la otra. Entonces, si la justicia tampoco actúa, claro, es muy complicado, ¿no? Sí, Miguel, anoche también hubo 120 detenidos. Sí, pero eso me dicen que hasta ahora se salieron prácticamente todos. Sí, pero tiene otra explicación. Eso tiene un tema político de por medio. Sí, sí. Y además de esto, hay algo que también hay que tener presente, y que es que tanto Pablo Devote Álvarez como César Loquillo Rodríguez, que no pueden entrar al estadio, hace rato que ya buscaron al Tano de Gerli y al Gordo de Wilde, sí, que son lugares tenientes de ellos, que son los que manejan una parte, pero en realidad la barra responde al Polaco, que es un hombre vinculado a Moyano. Exacto, y el Oxú, sí. Claro, que es el que ahora tiene el control de la barra. Entonces, eso hay que leerlo políticamente por un tema directamente de cuestiones políticas. Porque fíjate vos que Ritondo dio mucha vuelta, Ritondo es fiscal, es vocal de Independiente, sí, sí, dio mucha vuelta antes de actuar contra las barras de Independiente, y finalmente ayer, cuando nadie lo pensaba, después de clasificado y demás, se desata todo esto. Te repito, es una lectura política que hay que hacer. Sí, sí, yo lo que te decía, Miguel, no tengas dudas, pero que eso salieron todos, y en un rato salen todos, quedan todos en libertad. Digo, la justicia tampoco se compromete con este tema, Miguel. Anoche hubo una cena muy importante donde participó el presidente de AFA, Claudio Chiquitapia, con Domínguez, el presidente de la Conmebol, y donde estuvieron presentes los presidentes de San Lorenzo, de Lanús, de Boca, de River, y también estuvo Daniel Ferreiro, claro, de Chicago, y otros integrantes de la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Sabes para qué fue? Sí, por el tema de gritar la cancha de Boca. No. Para agradecerle. No, el tema del Mundial, donde Argentina quiere poner a Paraguay como alternativa. Aparte, Argentina, Uruguay, Paraguay, para hacer Uruguay de manera tripartita el Mundial 2030. Y Uruguay protesta a los gritos porque Uruguay quería Montevideo y las sedes en el interior, y Argentina propondría dos o tres provincias en Argentina, Asunción y Montevideo. Claro, sí. Bueno, esta es una orden del presidente, ¿eh? Sí, lo sabemos. También el campo de estadio. El estadio de Boca lo decidió Mauricio Macri. Ya tengo entendido que lo decidió. Yo le quiero recordar a todos que en el estadio de Boca, donde dicen que se siente la gente y demás. Claro, porque si también te va mal, se siente mucho la gente. Es lo que iba a decir. Y que ahí en el año 70, sí, Perú nos dejó afuera del Mundial. Perú. Bueno, quiere decir que la presión que se puede hacer en el estadio de Boca puede ser a favor o en contra. Sí, lo dijo Menotti el otro día también y compartimos. Sí, claro. Sí, eso sí, Miguel. Así que bueno, vamos a ver. Hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 7 de la mañana, 46 minutos. Los teléfonos de la radio están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Pero además pueden opinar, si les parece, sobre las cartas de Cristina, de Randazzo, de Massa y demás. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Habla Catalina de Rafael Castillo. Bueno, yo es para preguntar. ¿Cortó? Ya me he devuelto, señora. OEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. ¿Sí, quién es? Señor de Renzi. Sí. Le habla Silvio de Seiza. Mire, hoy como yo cavilaba mis reflexiones, ¿no? Cuando el señor Chabrán estaba a cargo de la aduana de Seiza, yo trabajaba ahí. Eran todos rumores, aparte yo en eso no me iba a meter, ni se iban a meter conmigo tampoco. Yo era personal de la limpieza ahí. Pero se lo acusaba de esto, del otro, de aquello. Era una boca de absorción de dinero que venía de los contrabandos. Pero no es que, según decían, a él había que sacarlo por corrupto. No, no. Correte vos que vengo yo, dijeron los extranjeros. Y ahora es lo mismo. Nos acusan a todos nosotros de chorros, de ladrones, córranse en ustedes, van a robar lo mismo más, pero para nosotros, los extranjeros. No es que se deja de robar o de afanar, o como se le quiera llamar. Se sigue robando a mansalva y este Macri la va a hacer mejor que Menem todavía, nos va a robar más todavía. Mucho más y vamos a quedar, no sé, yo no creo estar en la reverenda calle. ¿Cómo podríamos hacer cada uno de nosotros que nos salga un patriotismo? Porque es como vivir sin padre, vivir sin país, sin nación. Y de una y de otra manera, ellos saben más por viejos que por diablos, ¿no? ¿Cómo es posible que estos europeos, 8 países, vivan a costa de continentes como África, como acá América? ¿Y ellos por qué tienen que vivir bien y nosotros ni tenemos que vivir porque nos matan? Y el que tiene un sueldo y en blanco es por 10.000 pesos. ¿Qué chau, hace? Señora. Chau, señora. Chau. Hasta luego. Bueno, enseguida sigo atendiendo a los oyentes. Vamos a conversar con Jorge Smith, que es paritario de Río Santiago, de los trabajadores en el astillero de Río Santiago, porque no solo no tiene presidente, la provincia de Buenos Aires parece no estar interesado, sino que parece que no hubiese ningún plan de trabajo como para que eso se vaya evaporando, ¿no? Como si ese gigantesco astillero estuviera destinado por las políticas del 90, por las políticas de ahora y por las cosas que tuvimos en el medio, a que no funcione. Porque la empresa privada por un lado, porque el Estado que no atiende por el otro lado. Bueno, lo serio y lo cierto de esto es que Río Santiago está en un estado, la verdad, alarmante. Han hecho algunas movidas últimamente, incluso alguna invocación religiosa y demás, y vamos a hablar con él para ver cuál es la situación real que están viviendo los trabajadores. ¿Cómo te va, Jorge? Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Se cortó? ¿Está Smith? Se cortó. Se cortó la comunicación, está Cecilia comunicándote, bueno, y ya lo tenemos. ¿Está ahí? Sí, señor. Jorge, ¿estás ahí? Sí, buen día. ¿Sí, buen día a toda la audiencia, sí. Bueno, vos sabés que estábamos hablando de la situación que está viviendo el astillero, y la verdad que me gustaría que nos hagas una explicación de lo que está pasando, porque están sin presidente hace rato y además sin planificación, ¿no? Oh, sale cortado. Hola, hola. ¿Estás ahí? Sí, sí, pero sale cortado. ¿Lo escuchás bien? Ahora sí. Bueno, ¿qué estás en un celular? Sí, estoy en un celular. Ajá, bueno, trata de orientarlo. Digo, que me hagas la radiografía de lo que está pasando en el astillero. Y, mira, estamos pasando por momentos bastante complicados desde el punto de vista de que nosotros salimos por los 3 puntos, los 3 reclamos, digamos, que venimos planteando desde que se empezó a reclamarle a este gobierno. Nosotros venimos a reclamar inversión tecnológica, destrabar las cartas de crédito para construir bull carrier, un barco, digamos, de gran porte, y construcción para la defensa. Esos son los 3 puntos que venimos trabajando en un plan de lucha, que arrancó, digamos, en una asamblea general y empezó, digamos, a plantearse. No tenemos presidente hasta ahora. Hace en diciembre se van a cumplir 2 años, digamos, que el gobierno de la Vidal tomó los controles del astillero. Hasta ahora la gobernadora no pisó el astillero, lo único que dijo que somos una empresa deficitaria y que no tenemos las cuentas claras. Nos sacan notas diciendo que en el astillero hay mucha, digamos, hay mucha corrupción, pero acá no se vienen a hacer cargo, digamos, de la fuente de laburo y de resolver nuestro trabajo. ¿En mil cuánta gente trabaja en el astillero? Y alrededor de 3.400, 3.500 personas. Decime, ¿el Eva Perón que estaban construyendo para Venezuela se terminó? No. ¿Tampoco? Estoy parado al frente del barco. ¿Cómo? Estoy parado en el frente del barco. Decime, ¿y por qué no se terminó? ¿Porque Venezuela no mandó lo que faltaba? Y digamos, no se terminó por varias cosas. Nosotros tuvimos 3 años y medio... con el tema de los planos detalles, que era para hacer la ingeniería y el corte de chapa. Eso los brasileros no nos dieron los planos detalles porque era un contrato en conjunto con Brasil. Yo me acuerdo que Chávez había dicho que la chapa del acero la había mandado, ¿no? Claro, algunos dicen que Venezuela todavía falta pagar, por lo menos el gobierno de es imposible, así no se puede hablar. La verdad que hay problemas de señal, qué lástima, porque queríamos tener una charla con alguien del astillero a los efectos de que nos puedan explicar qué está pasando. Yo creí que el Eva Perón estaba terminado, tampoco se terminó. Es decir, el Eva Perón es un barco que encomendó Chávez, Hugo Chávez, mandó el acero, la chapa y demás, y después parecería ser que Venezuela no mandó las cuotas económicas que faltaban. Bueno, el asunto que está allí, como lo decía recién la persona que estaba hablando con nosotros, que estaba parado frente al barco. Cecilia, a ver si tienen algún teléfono de línea, si no, no se puede. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy: 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Sí, quién es? ¿Quién es? Hola, Catalina de Rafael Castillo, ¿me escucha? Escucho, ¿quién es? Catalina de Rafael Castillo. ¿Sí, Catalina habla? Sí. Bueno, a ver, subir un poquito la señora porque no la escucho. A ver, señora. Bueno, yo quería expresarme con respecto a todo este problema que se está suscitando. Yo no sé si los que votaron a Macri se han dado cuenta que han abierto la caja de Pandora. Porque este hombre no solamente quiere entregar el suelo argentino y todo el sur, pero quiere hacerlo en forma legal, darle a sus amigos ingleses, donde va a pasar los veranos todo el verano, y libre de mapuches y de todos aquellos que quieran apoyar a esta gente, porque son, aunque no nos guste, legítimos herederos de la tierra, son los dueños de la tierra, porque una vez, en 1492, llegó Colón con toda su barra de civilización y afanaron la tierra a todos los indígenas. ¿Con qué derecho? Con que una civilización blanca, supuestamente cristiano. Eso es abrir la caja de Pandora. Votar a Macri es abrir la caja de Pandora. ¿Por qué? Porque ahora la seguridad va a depender de los israelitas. ¿Quién nos asegura que no van a venir los árabes a tirar bombas por todos lados? Y no nos vamos a poder quejar porque los que nos defienden son israelitas. Y nosotros nada que ver, siempre hemos sido tierra de paz. Y tanto Randazzo como Massa no quieren despojarse de sus trajes de dirigentes. No se dan cuenta la gravedad que no solamente está pasando el pueblo argentino con una boleta de saqueo de la luz y del gas. Es el patrimonio de la patria. Señores, dense cuenta que hay que estar unidos. Hay muchos que se disfrazan de peronistas, pero se olvidan de las palabras de Perón. El 2000 nos encontrará unidos o sometidos. Hay algo importante recordar cuando decimos que somos tierra de paz. En la Argentina se ha desarrollado mucho el tiro a la piedra y jugando a la mano. Por eso hemos tenido un perfeccionamiento en actos subversivos, en actos terroristas. Por eso se bombardeó la Plaza de Mayo, porque era mucho más fácil buscar a una persona con coraje que matar a Perón de un tiro, que bombardear la Plaza de Mayo y matar a 300 personas. Pero siempre se buscó hacer ese tipo de cosas. Y si analizáramos profundamente esto de que somos tierra de paz, está en discusión, porque nos venimos peleando de unitarios y federales, conservadores y radicales, así que llegamos a peronistas y antiperonistas, y estamos constante y permanentemente viviendo momentos aciagos. Hemos pasado por dictaduras, hemos pasado por democracias fraudulentas, desaparecen personas, hay asesinatos que no se aclaran nunca, hay una violencia establecida por la delincuencia común en la calle y por el narcotráfico. La verdad, eso de que somos tierra de paz tendríamos que revisarlo un rato y empezar a mirarnos en un espejo, ¿no? ¿Quién es? Ernesto de Liniers, ¿cómo le va, de Renzi? ¿Qué dice? Bien, bien, quería... ¿Está ahí? ¿Eh? ¿Está ahí, Ernesto? Hola, hola. ¿Sí, hable? Buenos días, Miguel Ángel de Renzi. Le hablo Oscar de Berazategui. ¿Me escucha? Sí, lo estoy escuchando, sí. Sí, señor. Porque como no tenía respuesta, pensé que no me iba a escuchar. No, la preocupación mía es la llegada del carnicero de Medio Oriente aquí a la Argentina, es también otro innombrable. Entonces la preocupación que el gobierno nacional les ha entregado algunos secretos de Estado, si se quiere, y que esta gente venga a hacer, una especie de inteligencia en nuestro país. Entonces, es más que preocupante, porque yo sé que están desesperados por el acuífero guaraní, y como también lo que está pasando en el sur no es casualidad, y se insiste con Maldonado para crear un ambiente especial, y la gente está, lo único que escucha es del señor Maldonado, pero hay otras cosas muy graves que están ocurriendo en nuestro país, y ¿quién le pone el cascabel al gato? Buenos días, de Renzi. Los saludo, vamos a las noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Jornada de pleno sol que vivirá hoy, con cielo totalmente despejado y 18 grados por la tarde. Se acerca en esta parte del mundo el cambio de frecuencia del invierno a la primavera. Las repercusiones políticas tienen que ver con distintos motivos y los encuestadores dicen que en la provincia de Buenos Aires lo que más preocupa es la inseguridad, mucho más que el tema económico. Dos gendarmes avalaron la hipótesis de que en el río hubo un manifestante herido. Patricia Bullrich dijo que después del ADN de la sangre de la camioneta de gendarmería, se sabe que el gobierno no tuvo nada que ver con una desaparición forzosa, pero agregó, si a algún gendarme se le fue la mano o se pasó, se está investigando. En la gendarmería, por el giro que tuvo el gobierno nacional con tal de buscar culpables, hay malestar y algunos comandantes de gendarmería le hicieron saber a Patricia Bullrich de que hay un estado de tensión en los gendarmes. Hay que terminar con la idea de que la Argentina no es un país estable. Sobre esto se está trabajando permanentemente en el gobierno para ver cómo pueden mostrar ese perfil. Por eso había que enfriar la calle y por eso también hay que evitar cualquier clase de expresión popular fuera del control. Y ahora tendremos que estar atentos al convenio firmado con Israel en el día de ayer en el Palacio San Martín donde Israel tendrá injerencia en la seguridad interior de la Argentina. Por las inundaciones se calculan que hay 10 millones de hectáreas afectadas. Massa volvió a hacer declaraciones y le dijo que de ninguna forma se podían juntar con los que la dividieron. La ruta de la yerba mate firmó un convenio con Correos Argentinos que es realmente inédito. La asociación de la ruta de la yerba mate, que une la producción con el turismo en un itinerario que abarca a 250 establecimientos yerbateros, firmó un acuerdo con el Correo Argentino que acercará múltiples beneficios, según dicen. El acuerdo, sin precedentes, brindará beneficios a esa economía regional que nunca antes había sido otorgados en el bloque para un sector privado y que comprenden facilidades tales como almacenamiento, cross-docking, servicios postales, transportación de productos, atención VIP con los mejores precios a pesos en el país y en dólares en el extranjero. Es decir, que el Correo Argentino podrá llevar yerba mate a domicilio. Eso resuelve problemas centrales de la comercialización como el transporte y el almacenamiento y por ende posibilita precios competitivos para garantizar más adecuados consumos. El titular de la ruta de la yerba mate, Alejandro Gruber, le explicó a Telan que el gobierno de Misiones, con la presencia del gobernador Pasalacqua y representantes de Corrientes, los directivos del Correo Argentino y de la entidad que nuclea al mundo de la ruta de la yerba, firmaron este acuerdo. El deporte por Belgrano. La fecha número 3 del fútbol de Primera División ya tiene árbitros para este próximo fin de semana. Comienza el viernes 15 con dos partidos. 19:05 en el José de la Llobana de Victoria, Tigre, Patronato de Paraná, Jorge Baliño. Y en Santa Fe, 21:05, Colón, Estudiantes de la Plata, Pedro Argañaras. El sábado 16 van a jugar dos partidos a las 14:05. En la Paternal, Argentino Junior, Belgrano de Córdoba, Hernán Mastrangelo. Y en Florencio Varela, Defensa y Justicia, Unión de Santa Fe, Andrés Merlos. 16:05 en Rosario juega Newell's Old Boys, Olimpo de Bahía Blanca, Pablo Echavarría. 18:05 en el nuevo gasómetro, en el Pedro Videgain, San Lorenzo, Arsenal de Sarandí, Felipe Benigoy. Y a las 20:05 en el Libertadores de América, Independiente Lanús, Facundo Espinosa. El domingo 17 comienza la jornada a las 11 de la mañana con el encuentro que van a jugar en Córdoba, Talleres y Vélez Arfil, Nicolás La Molina. A las 14:05 en Tucumán, Atlético recibe a Chacarita Junior, Facundo Tello. 16:05 en el sur, Banfield Racing, Ariel Penel. A las 18:05 en la Bombonera, Boca Godoy Cruz, uno de los punteros, Germán Delfino. 20:05, otro de los punteros, San Martín de San Juan, River, Fernando Echenique. El lunes 18 se completa la jornada con los dos partidos que faltan. El 19:05 en La Plata, Gimnasia de Grima con Huracán, Silvio Truco. Y 21:05 en el sur, Temperley, Rosario Central, Diego Aval. Comenzó la Champions League en Europa y tuvo estos resultados. Benfica cayó como local ante el CSKA de Moscú 2-1. Manchester United como local le ganó al Basel de Suiza 3-0. Victoria de Bayern Múnich ante el Anderlecht de Bélgica de Alemania 3-0. Ganó el PSG de Francia ante el Celtic en Escocia 3-0. Chelsea superó al Karabakh de Azerbaiyán 6-0. Roma y Atlético de Madrid igualaron 0-0. Barcelona con dos goles de Messi, que sigue haciendo goles de todos los colores cuando se pone la blaugrana del equipo español, le ganó 3-0 a Juventus. Y como visitante, el equipo del Huevo Acuña, Sporting de Lisboa, le ganó en Grecia a León Olympiacos por 3-2. En boxeo, el próximo viernes 22 de septiembre, el campeón latino de los superligeros, Gustavo el Perrito Vittori, pondrá en juego su corona enfrentando al entrerriano coprovinciano del mismo, Alejandro La Furia Ramírez. De esta manera, Vittori combatirá en esta ocasión, reemplazando el combate que tenía pautado en los Estados Unidos para la misma fecha ante el invicto estadounidense Alex Saucedo. Y en automovilismo, no es oficial, pero en los próximos días, McLaren, la escudería de Fórmula 1, confirmará su desvinculación de el Honda como proveedora de las plantas impulsoras en sus máquinas en el campeonato de Fórmula 1. La empresa francesa Renault va a reemplazar a la japonesa Honda como proveedora de los motores en la escudería McLaren con un contrato que se va a extender entre el 2018 y el 2020. Último momento. La Policía Federal detuvo a quien mandó a colocar una bomba en la empresa española Indra, que controla los comicios en la República Argentina. Se trata de Mariano Fresco, que fue detenido en su domicilio de Claypolé junto con su pareja. La situación, que fue producida a las 7 de la mañana de hoy, se trata de la explosión que obligó a reforzar la seguridad de la empresa el 13 de agosto pasado. La duda sigue pendiente, sin embargo, para saber qué cuestiones motivaron a esta persona a producir el hecho. La pericia determinó que era una bomba casera rellena de pólvora negra. El mecanismo contaba con una trampera para ratones, sistema de retardo y una batería de 9 volts, sistema de iniciación, todo ello dentro de una caja de madera con tapa de apertura tipo bisagra, dijeron en la División Explosión de la Policía Federal. El paquete bomba había sido entregado por un motoquero en otra sede de la empresa en Paraná y Santa Fe. La persona que trasladó la encomienda fue identificada y terminó aportando el identikit del presunto autor material e intelectual del atentado. De acuerdo a lo que se pudo saber hasta el momento, fue detenido en Claypolé en su domicilio particular. La detención la produjo la Policía Federal. Mariano Fresco es un contratista de la empresa telefónica. Los investigadores llegaron a su domicilio a partir de un cruce de datos entre el teléfono con el cual había llamado el motoquero, que finalmente entregó el paquete bomba, y varios perfiles de las redes sociales en Facebook. Utilizó varios chips en un mismo teléfono. Se pidieron llamados entrantes y salientes de esos chips y luego consultaron los perfiles en Facebook de esas personas y todos tenían un amigo en común. Esa persona coincide con el identikit que hizo el motoquero, explicó la fuente calificada de la investigación al cargo del juez federal Daniel Reseca y del fiscal Guillermo Marijuán. La detención, reiteramos, se produjo a las 7 de la mañana en una vivienda de Claypolé en el sur de la provincia de Buenos Aires con la intervención de la federal, y también quedó detenida su pareja Verónica Altamirano. Dos personas presas por el atentado en la empresa española que controla los comicios en la Argentina. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Jornada a campo del IPCBA en Embajador Martini. La Pampa, productividad, asociativismo y exportación. 28 de septiembre, establecimiento Los Dos Pinos, calle paralela a las vías del ferrocarril argentino, 1800 metros al oeste de Embajador Martini. Forrajes conservados, manejo del agua, control de parásitos, picado de maíz y autoconsumo, mercado de carnes, entrada gratuita, cupos limitados, participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Gastón. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, mientras el tema de inundaciones sigue estando en el centro de la escena, en el sur de Córdoba, la Ruta 8 está afectando la localidad de Arias, donde cayó un muro de contención construido por los productores, y bueno, temen que unas 10.000 hectáreas más también queden bajo el agua. En Henderson, provincia de Buenos Aires, en el sudoeste, por falta de caminos que no pueden sacar la hacienda, y alguna hacienda también muere como consecuencia del agua y la creciente mortandad. El 70% de ese partido está también afectado por el agua. En Rauch, Madariaga y La Valle, en algunos sectores solo se ve agua en el horizonte, y las lluvias han superado el 50% promedio anual, y bueno, obviamente con pérdidas también en ganadería. Hay distintas estimaciones sobre bueno, cuántas hectáreas afectadas hay en todo el país por el tema de inundaciones. Algunas entidades del agro hablan de entre 8 millones y medio y 10 millones de hectáreas, el gobierno habla de 5 millones o 5 millones y medio, pero en cualquier caso el escenario, bueno, es muy grave, y en muchos casos las tierras, como sabemos, llevan ya meses bajo el agua. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Echeverri, evaluó en 10 millones de hectáreas la cantidad de tierras inundadas productivas, definió la situación como una catástrofe productiva medioambiental y social, y apuntó a que, bueno, esta situación tiene que tomar conciencia del abandono que hubo en la Argentina durante el anterior gobierno. Por el lado de CARVAP, Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Matías de Velasco, su presidente, habló de más de 8 millones y medio de hectáreas inundadas, definió la situación de muy complicada, y también habló de pérdidas de 1.500 millones de dólares. Si vas a agarrar un mapa de la provincia de Buenos Aires, tomando en la zona costera, desde Chascomús hasta Mar Chiquita, digamos un poquito más al norte de Mar del Plata, todo hacia el noroeste, hacia el lado de Villegas, y sumando el sur de Santa Fe, el departamento General López, el sur de Córdoba, los departamentos General Roca y Presidente Roque Espeña, esto es La Bulash y La Carlota, y el norte de La Pampa, Realicó, Quemú, la zona de General Pico, todos esos departamentos, bueno, todo ese sector está hoy prácticamente bajo el agua en distinta magnitud, o inundado o anegado. O sea, todo el centro de la provincia de Buenos Aires, del sudeste al noroeste, más sur de Santa Fe, sur de Córdoba y norte de La Pampa, es lo que está inundado. De las de 8 millones y medio o 10 millones de hectáreas inundadas en todo el país, según quien lo calcule, unas 4 millones pertenecen a la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de esto más allá del agua en sí? Bueno, ha caído en las zonas inundadas de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, un 30% la venta de insumos para el agro. Esto lo dice la Cámara Empresaria de Distribuidores de Agroquímicos, Semillas y Afines de la provincia de Buenos Aires, esto comparando agosto del año actual respecto de agosto del año pasado. ¿Qué es lo que más ha caído? Bueno, agroquímicos y semillas, porque bueno, los productores no han comprado o lo han comprado a cuentagotas, las ventas bajaron un 30% y hay un sobrestock de 25% en productos como fertilizantes y herbicidas. Y la realidad, según explicó Julio Giaquino, que es el presidente de esta entidad que agrupa a las agronomías, como se llama en el campo a los comercios que venden este tipo de productos, los productores están preocupados y no hacen compras anticipadas como se veía el año pasado. Los partidos más afectados por esta baja de las ventas, Trenquelauque, en General Villegas, cercanos de allí al oeste bonaerense, otras zonas de la Cuenca del Salado, 25 de Mayo, Alberti, Junín, y también lugares cercanos a La Pampa como América, Pellegrini, Garré y Deroya, esto en el sudoeste. También zonas de Magdalena y Chascomús. También por las inundaciones bajó la oferta de ganado, esperan que no suba la carne. En las últimas dos jornadas en el mercado de Hacienda aquí en el barrio de Mataderos hubo ingresos de apenas 10.000 cabezas, esto hace que también se atrasen los engordes, el tema de la lluvia. El precio, por ejemplo, ayer el índice del mercado de Hacienda Liniers marcó 32,35, es un promedio del peso por kilo vivo de novillo, que implica una suba del 19% respecto del viernes pasado, unas 10.500 cabezas. Por otra parte, bueno, esto dice que, bueno, tiene que ver obviamente con esta menor afluencia de Hacienda al mercado. estiman que esto no va a llegar a las carnicerías porque se supone que cuando baje el agua vuelve la hacienda, digamos, a caer de alguna forma o a llegar normalmente al mercado de hacienda, pero en términos nominales el aumento es del 5% respecto de la semana pasada. Para Alberto Williams, el conocido presidente o vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías de la Capital, dijo que todavía no hubo subas en las carnicerías por los menores ingresos en el mercado y esperan que no llegue ese aumento en las carnicerías porque dice está difícil el consumo, la venta básicamente de carne en el mostrador. Miguel Schiaritti, que es el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Carnes, los frigoríficos que básicamente atienden al consumo interno, estas subas son temporales y ocasionales y a su juicio puede haber una pequeña suba si no suben mucho estos 10.000 animales por día en Liniers, pero esto bajaría cuando se normalice. Y para Víctor Tonelli, que es un analista ganadero, no hay margen para que siga subiendo la hacienda, dado que muchos de los pronósticos indican que en los próximos 5 días no habrá lluvia y hay mucha hacienda en los campos esperando para cargar. Además, los feedlots están en un nivel récord de los últimos 9 años, con un 70% de ocupación, y el mercado no está para que suba el precio de la carne. Una buena por el lado de la carne, Miguel, tiene que ver con las exportaciones, que crecieron un 24,4% anual en el periodo enero-julio respecto del mismo periodo del año pasado. 97.000 toneladas a China se enviaron, de esas 97.000, 44.000 casi, con un 60% más en el caso de China que en igual periodo de 2016. ¿Tendrá que ver esto con la baja del consumo local o tendrá que ver con que se aumentó la exportación? No, para mí tiene que ver con que se aumentó la exportación. Básicamente, no te olvides que la exportación estaba limitada por una serie de... No, claro, aparte la cara de exportación es otra, ¿no? Es otra, se exporta mucha menudencia a China, se exporta carne congelada sin hueso, es otro tipo de corte. Acá tenés el detalle, por ejemplo, yo te decía, un 24,4% anual en total, si lo desglosás, en el caso de las menudencias, 60.000 toneladas, el aumento ahí es muy poquito, 0,5%. En el caso de las exportaciones de carne vacuna congelada, es un 8,2%, siempre hablando del caso de China, y bueno, durante el mes de julio se exportaron, solamente tomando julio, 13.000 toneladas, 13.400, esto implica julio contra julio un 14% más respecto de julio del 2016. Tendría que trabajar el país, sobre todo con el tema de la carne con hueso, en conjunto con Argentina, con Brasil, Uruguay, en fin, los países exportadores de Europa, pero Europa sigue con esa restricción que en realidad no tiene nada que ver con nosotros, tiene que ver con una campaña gastosa que se dio en otras partes del mundo y nos metieron en la bolsa, ¿no? Bueno, con otro que hablábamos el otro día con Irígoras, ¿no? El tema de la negociación con Europa, que tiene que ver también con que aquí se permitan algunas cosas, es una negociación muy amplia donde el tema carnes y el tema granos, el tema productos alimenticios para los europeos lo ven como una, entre comillas, amenaza para sus propias producciones locales, ¿no? Por eso es que también es complicada esa negociación. Pero es cierto que Argentina, los países del Mercosur deberían trabajar unidos en el sentido de exportar de manera conjunta o negociar de manera conjunta hacia el exterior. Los 10 principales productos exportados en cortes congelados y frescos fuera de la cuota Hilton, que son los 28.000 kilos... ¿Qué hace 3 o 4 años que no cumplimos más, ¿no? No, hace como 9 años que no se cumple. Se estima que este año se van a poder cumplir con esas 30.000, pero son 30.000 toneladas que Argentina puede vender con aranceles especiales de Europa. Desde el año 2007, 2008, que no se cubre ese total, este año se estima que se va a poder cumplir, o se va a saber a mediados del año que viene, porque el ciclo es desde julio a junio del año siguiente, como se computa. Bueno, ¿la seguimos el viernes? Gastón, ¿te puedo preguntar algo? Sí. Si Miguel nos deja, sí. Sí, bueno, tenemos una pérdida de 1.500 millones de dólares por esta inundación. Ahora, si no baja el agua, no corremos el riesgo del lucro cesante porque no se va a poder sembrar si no secan los campos la próxima cosecha? Bueno, hay estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario que ya están diciendo que está afectada la siembra de maíz, por ejemplo, que comienza en este mes de septiembre en zonas que, bueno, están anegadas. Todavía son estimaciones, son proyecciones. Cuando se cuenten los porotos, ahí se va a poder saber cuánto se dejó de sembrar. En el caso del trigo se habla de unas 500.000 hectáreas que no se pudieron sembrar en distintas zonas del país por el agua. En el caso del maíz, sorgo, girasol, soja, las que comienzan ahora septiembre-octubre, se va a tener que ver eso cuando finalmente pase el periodo de siembra, la ventana de siembra que se llama, como para ver realmente que habrá un lucro cesante seguro. Ahora, si serán 1.500 millones, serán 1.300 o serán 1.600, eso lo vamos a ver cuando baje el agua y se sepa qué se pudo sembrar y finalmente qué se pudo cosechar. Nos seguimos el viernes, chau. Chau, hasta el viernes, buen día para todos. Jornada a campo del IPCBA en Embajador Martini, La Pampa. Productividad, asociativismo y exportación. 28 de septiembre. Establecimiento Los Dos Pinos. Calle paralela a las vías del ferrocarril argentino. 1800 metros al oeste de Embajador Martini. Forrajes conservados. Manejo del agua. Control de parásitos. Picado de maíz y autoconsumo. Mercado de carnes. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. De los 120 detenidos en Avellaneda anoche quedaron libres 20. Hay 100 barras de Independiente demorados y está esperando Ritondo al escritorio el informe de cada uno de ellos. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Enrique. Se está disputando en vóley el último torneo del año, el vóley masculino, la Copa Metropolitana. Comenzó con la fecha 1. La disputan 7 equipos y Boca le ganó a Italiano en la primera fecha por 3-2. La Universidad Nacional de La Matanza, que es el actual campeón, le ganó a Vélez 3-0. Y el partido que debían disputar San Lorenzo y Náutico Acoaj fue reprogramado para el próximo 18 de septiembre. Quedó libre la Guay. Esta copa es el último torneo del año, como decíamos. Los dos primeros van directamente a semifinales, en tanto el tercero y cuarto van a jugar cuartos de final ante los dos ascendidos, que hasta ahora son Ferro y Estudiantes de La Plata. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Bien. Vamos a hablar con Roberto Digón, que fuera legislador nacional, su secretario de Trabajo, hombre del sindicalismo, pero además dirigente de Boca, uno de los que denunció en su momento en el pase del Apache al Corinthians, la participación de Gustavo Arriba, hoy jefe de los Espías, pero no solamente de estas cosas, sino de algo que a lo mejor él me lo puede explicar, que es el cambio de las personalidades, porque él trabajó, apenas regresó del exilio, Patricia Bullrich, que venía de Brasil, junto con ella, en el tema de derechos humanos, de la defensa de lo que había dejado la dictadura. Las personas cambian, obviamente, y además es propio que hasta se pueda cambiar de idea política, pero de pasar de ser una activa montonera a hoy estar ocupando el cargo que tiene, tuvo un pasaje por distintas fuerzas políticas, incluyendo el peronismo, donde inició a los 15 años su actividad. ¿Cómo te va, Roberto? Buen día. ¿Estás ahí, Digón? No está. Hola. ¿Estás ahí vivo? Sí, sí, yo te escucho, con inconveniente, pero te escucho. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien, un gusto en saludarte, Miguel. Vos sabés que, Roberto, te quiero que me hagas una reflexión, porque vos fuiste compañero de Patricia en la lucha por derechos humanos y demás. ¿Qué puede pasar en las personas cuando hay cambios así tan abruptos? Ya, a veces, la vez pasada me preguntaban también este tema, porque, bueno, militamos juntos, muy especialmente después de 1983, más de 10 años juntos, dentro de la juventud peronista, y uno, bueno, dentro de los lugares que le tocaba dentro del peronismo, y bueno, y yo digo, mirá, yo a la que conocí fue una hermana que era gemela de ella, no tiene nada que ver con lo que ha sucedido en los últimos 20 años con Patricia, que es un cambio totalmente 100% con respecto a lo que planteaba y la defensa que hacía de no solamente de los derechos humanos, sino también de los derechos de los trabajadores. Exacto. Cuando uno la ve en estas situaciones de los últimos tiempos, muy especialmente a partir del gobierno de la Rúa, evidentemente que hubo un cambio total en la personalidad y en lo que pensaba ella de joven, ¿no? Vos sabés que esto que hacés, a mí me valió un cambio de opiniones en un momento dado en un estudio de televisión, porque me dice, no me saludás más. Le digo, ¿cómo te voy a saludar si le descontaste el 13% a los jubilados, dejaste a los trabajadores al borde de pegarle fuerte? Le digo, y vos venís de un sistema que no pensaba así. Bueno, pero las cosas de la política cambian. Me dijo, bueno, después se produjo otra charla. Pero a mí me impacta que una persona, con tal de no perder el poder, vaya teniendo distintas cosas. Días pasados yo di todos los cargos políticos que tuvo, la forma en que cambió, además fue electa diputada varias veces por la ciudad de Buenos Aires, por distintos pensamientos políticos, pero vos marcas bien, Roberto, es decir, el cambio sobre los trabajadores y sobre los derechos humanos, es como que volvió a ser Patricia López Pueyrredón, ¿no? Efectivamente, sin ninguna duda, Miguel, uno cuando ve, es decir, cuando uno vio la represión con los trabajadores de PepsiCo, muy claramente yo recordaba, y alguna vez, la vez pasada estábamos en el sindicato hablando con otros compañeros, empezamos a recoger, a buscar las fotografías de los actos, el primer acto que hizo de vuelta al peronismo después del triunfo del doctor Alfonsín, fue alrededor de un año y medio después, en el Luna Park, el primer acto que hicimos, donde habló Patricia Burli, Miguel Unamuno, el Cancagullo, Antonio Cafiero, Carlos Menem, hablé yo también por los trabajadores. Bueno, y pensar y ver ese discurso y la actitud y la militancia que tenía Patricia con respecto a ese tiempo, uno ve un cambio totalmente distinto. Creo que ella comenzó el cambio, éramos diputados ahí en la época de Menem, y ella comenzó ya un cambio ahí, como buscando otra situación donde, es decir, ya expresaba, es decir, una voluntad total de parte de ella de acompañar algunas cosas que había criticado y que había combatido durante toda su juventud, ¿no? Así que yo creo, y que en esto influyó mucho, te voy a decir, Miguel, también creo que su cuñado Rodolfo Galimberti, ¿no? Que, bueno, sí, empezaron a tener una agencia de seguridad en el barrio de Belgrano, y claro, que, bueno, se la vinculó mucho. Si uno lee el libro de Rodolfo Galimberti, escrito por Larraqui Caballero, ahí se da cuenta del cambio que hubo de Rodolfo Galimberti, y donde arrastró, porque tenía, a decir, un gran poder sobre Patricia, sobre su cuñada, ¿no? Bueno, exactamente, era el cuñado, pero además Galimberti en época de Menem terminó trabajando en la FIDE. Efectivamente, terminaron trabajando con la CIA y con el Mossad. Claro, esto no tengo ni la mínima duda, está bastante bien explicado en el libro. Esto te iba a decir, y a partir de allí, Patricia, que tiene una pareja de un muchacho de fe judía, viaja ahora últimamente a Israel a comprar armas, a visitar, y el que hace el contacto es nada más y nada menos que Mario Montoto, el que fuera otra vez, en otra época, Furrier de Firmenich. También, bueno, efectivamente, el cambio de las personas, bueno, a muchos nos cuesta mucho, no podemos creer, decir que se puede cambiar a veces de muchas cosas, pero cambiar la ideología de esa manera, es decir, subieron por izquierda y bajaron por derecha, por la ultraderecha. Para terminar el tema de Patricia, vos lo conociste a Macri en ropa interior, es decir, lo conociste cuando Macri llegó a Boca, preguntando un poco cómo era toda la vida del dirigente de fútbol, cómo era la vida allí cuando llegaron los CEOs, empresarios a acompañarlo a él porque él no daba pie con bola en Boca. ¿Quién es Mauricio Macri? Mira, Mauricio Macri es una persona que cuando llegó a Boca, cuando yo lo conocí en 1994, empezamos a hablar del tema Boca, bueno, como una persona normal, me decía que quería hacer cosas por Boca, plantearse que había forma de que Boca fuera un club importante de fútbol, con otros dirigentes, con Pedro Pompilio, con el Goyo Cigar, nos fuimos juntando y armando todo un proyecto que, bueno, nos salió, tuvimos la suerte también, porque en la vida siempre la suerte acompaña a los buenos o malos proyectos, y tuvimos la suerte de ganar muchos campeonatos y todo eso. Y ahí, bueno, me fui dando cuenta en el contacto diario que es una persona que la persona es un inescrupuloso, es decir, él lo único que respeta es el poder y el dinero, es decir, no tiene respeto por las personas, por los seres humanos, es una persona sin sensibilidad, y cuando uno se va dando cuenta de lo que es, así fue que algún grupo muy minoritario, en el 2004 nos separamos de él en el club, y bueno, y tratamos de buscar y de reiniciar el proyecto que habíamos planteado con él desde 1994, ¿no? Pero es una persona que, te diría, el término correcto es inescrupuloso. Vos sabés que cuando uno escucha esto, Roberto Digón, a lo mejor alguno se puede sorprender, pero Digón está hablando en el punto de las pasiones, porque es muy interesante el tema de las pasiones deportivas. Allí se olvidan las ideologías políticas, se olvidan los enfrentamientos de otro tipo, porque la gente se junta por una divisa deportiva y por un rato todo es un mismo objetivo. Sin embargo, y aquí quiero yo hacer una reflexión, el actual embajador argentino en España, vos sabés que Puerta fue el que lo afilió al justicialismo a Macri en Misiones cuando soñaba que podía ser senador por el justicia. Lo conozco a Ramón, fuimos diputados nacionales juntos, claro, así que lo conozco perfectamente. Muy amigo de Mauricio y bueno, pero tenía casi todas las obras viales que se hacían en Misiones en esa época eran hechos por Sogma, ¿no? Bueno, te iba a preguntar esto. En ese momento, cuando se hace toda esa apuesta, ¿Macri quería entrar al peronismo, quería buscar la política, o era más Puerta que Macri que lo insinuaba? No, nunca en ningún momento Macri quiso entrar al peronismo, esto te lo desmiento totalmente. Yo hablé mucho de política y hablábamos mucho de política. Cuando él empezó a insinuar, hablaba conmigo, me preguntaba cosas, y hablamos de ese tema, y bueno, y ahí nos separamos porque, bueno, cuando la primera vez que se presenta contra Ibarra en el 2003, yo no estaba dispuesto a acompañarlo con lo que él me planteaba, con lo que le escuchaba y con lo que había aprendido ya, porque ya estaba muy claramente de que, bueno, se hacían negociaciones donde se quedaban con el 25% de los pases de los jugadores que le correspondía al jugador que iba a Europa, y te lo digo, creo que te lo repito, nosotros vendimos a Gago 27 millones de dólares, vendimos a Tevez, vendimos a Vanega 23 millones, hemos vendido jugadores por más de 100 millones de dólares, y bueno, y el 25% de lo que le correspondía a los jugadores, ese dinero, es decir, jamás fue a los jugadores, tenían que endosar los cheques y iban a una cuenta en Suiza, y donde estaba Gustavo Arribas en el medio, ¿no? Siempre en el club, ¿no? O sea, el jefe de los espías ahora de Argentina era el intermediario para quedarse con el 15%. Sí, por supuesto, era amigo de él, lo trajo ya en 1996, 97 al club, y bueno, estaban con él, y bueno, aparecía como un amigo íntimo que no tenía nada que ver con el club porque él es simpatizante de San Lorenzo, y bueno, sin ninguna duda que, bueno, comprobamos después claramente de por qué estaba en el club y qué hacía al lado de él, ¿no? Digón, cuando hablamos de Gustavo Arribas, ¿vos crees que tiene condiciones para ser el jefe de la inteligencia? No, de ninguna manera, evidentemente que puede ser a lo mejor una persona brillante en su profesión, pero sin ninguna duda que no tiene nada que ver con eso. ¿Vos crees que Patricia tiene capacidad para estar al frente de seguridad? No, de ninguna manera. Evidentemente, cuando no se puede estar al frente de un Ministerio de Seguridad y no tener sensibilidad social. Te voy a hacer una pregunta sobre otro que también conoces, que es Cristian Ritondo, que también viene de la Juventud Peronista, ¿no? ¿Tiene capacidad para estar al frente de la seguridad de provincia? No te escucho, Miguel, se va un poco la voz. Sobre Cristian Ritondo, que también viene de la Juventud Peronista, te pregunto si tiene capacidad para estar frente a la seguridad. Bueno, él tuvo una experiencia, él no te olvides que estuvo ya en seguridad acá, estaba con Miguel Ángel Toma, claro. En seguridad de acá de la Capital Federal, estuvieron trabajando ahí y todo esto. Creo que, bueno, es otra cosa, yo no estoy de acuerdo con Ritondo, pero tiene, es decir, ha hecho una escala dentro de la seguridad, pero no estoy totalmente de acuerdo. O sea que tiene más experiencia. Es decir, no lo escuchó, si fuese, tuviese alguna responsabilidad sobre esto, no lo hubiera puesto al frente de la Fuerza de Seguridad, y más en un lugar tan delicado como es la provincia de Buenos Aires. Y háblame un poco del actual presidente de Boca, que aparentemente es el que le dijo al presidente de AFA, que también es simpatizante de Boca, que le dijo, mira, el presidente quiere que se jueguen en la cancha de Boca a partir de Argentina. Yo recuerdo en el 70 quedamos afuera jugando en ese mismo estadio, que los estadios tienen que ver cuando las cosas las hacen bien, pero cuando las hacen mal, la misma bombonera que vibra a favor vibra en contra, ¿no? Bueno, esto es así, esto lo sabemos todos, es decir, se elige ese estadio, yo creo que esto no viene de ahora, solamente ya, porque vos te acordás que también el Patón Bauzá en algún momento lo intentó y bueno, ante la presión que hubo, retrocedió. Pero creo que esto es algo que evidentemente está manejado desde arriba del poder. Y aparte, yo creo que en esto se equivoca también Mauricio Macri. Él cree que puede manejar todo. Entonces se mete en el fútbol, se mete en la vida de los sindicatos, se mete en la voluntad de los individuos, y esto no es así. Él no puede estar manejando todo y desde el fútbol creer que él es el dueño del país. Porque esto es lo que le pasa a... Yo me di cuenta con Mauricio Macri. Mauricio Macri llegó a Boca y se creyó que era el dueño de Boca, y ahora llegan a la presidencia del país y no creen que han sido elegidos por el pueblo para administrar los bienes del país, creen que son los dueños. Entonces operan como eso, ponen gerentes en todos lados y se manejan como los dueños del país. Es decir, están totalmente equivocados. Esto va a terminar muy mal, Miguel. Yo te preguntaba por Angelici, ¿no? Sí, Angelici viene del radicalismo, es otra historia, se sumó al PRO y es una persona muy influyente en la justicia, todos lo sabemos, maneja más del 50% de la justicia, y es una persona que le sirve para muchas cosas al presidente de la República, y ha hecho con él, es decir, el manejo de ciertos sectores del juego en la Capital Federal, y ahora se ha extendido a todo el país, donde, bueno, es una pieza importante para el país. Hay una sensación de que el gobierno quiere enfriar la calle, que está hablando con algunos dirigentes sindicales para frenar un paro, que está hablando con los movimientos sociales para decir no voy a cumplir con la ley, porque primero le había dicho que no estaba la plata, cuando solamente se cumplió el 30% y falta cumplir el 70% del presupuesto a esta altura del año. ¿Qué pensás que en el fondo están escondiendo sobre la flexibilización laboral y sobre lo del movimiento obrero, que desde la época de Mucci, aquel socialista que por un voto casi consigue tirar el modelo sindical argentino abajo, hasta el día de hoy lo han intentado de todas las formas posibles y no han podido, ¿no? Efectivamente, Miguel, es así, bueno, pero esto no hay ninguna duda, es decir, no es solo la flexibilización laboral, es el endeudamiento que está teniendo el país. Es decir, esto en 2, 3, 4 años, esto va a explotar como explotó en el 2001. No se puede mantener todo esto, una olla a presión cerrada constantemente. Entonces, para que esto pueda cerrar, va a haber que presionar y sobre los sindicatos y sobre los trabajadores para poder, realizar y llevar adelante el proyecto de la flexibilidad laboral, con lo cual se va a desmejorar totalmente, la vida de los trabajadores, y va a haber represión, no hay ninguna duda. Esto, es decir, estas pruebas que están haciendo a partir de Patricia Bullrich, es lo que piensan hacer con los trabajadores para que acepte sí o sí la flexibilización laboral. Es decir, vos fijate que están todos manejando con respecto a las elecciones del 22 de octubre. No hay, tenía que haber habido aumento, han postergado el aumento de las naftas, que es el aumento del transporte, que es el aumento de todos los artículos de primera necesidad, por un lado. Por el otro lado, es decir, han dividido en 4 etapas los aumentos de gas y de luz, han postergado para el mes de noviembre los aumentos de luz y de gas. Bueno, esto después de las elecciones, si les sale bien